noches. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Arrancamos de esta manera el capítulo 266. Saluda Nanu Wagi, así a la distancia. La saluda Chillo. Hola Chillo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Tutti Licuante que está al otro lado. Estamos, como decía, arrancando un nuevo capítulo al aire nuevamente. Me siento medio extraño y les cuento. No sé por qué. Le comentaba justamente a Chillo cuando hablábamos a la tarde que me siento un poco extraño. No sé a qué adjudicárselo. Así que bueno, si sale medio extraño hoy, sepan que es porque yo por lo menos estoy medio extraño. Bien, bien, aquí estaremos haciéndote el aguante para que no salga tan extraño, por lo menos. Aunque extraños somos todos, ¿no? Sí, bueno, de alguien seguro somos extraños. Si no, no estaríamos acá. Sí, también, somos un poco raros. Pero bueno, a mí cuando me dicen raro, a mí lo siento como un cumplido. Es que sí, la normalidad apesta, ¿no? Es así. Sí, sí, comparto plenamente. Bueno, para hoy tenemos un programa cargadito, obviamente no podía ser de otra manera. Nos va a estar visitando la gente de Volcadores, van a estar aquí en nuestro piso, vamos a estar charlando, vamos a estar presentando el flamante disco de los muchachos, que es una banda dentro de todo nueva, pero que vienen con un recorrido interesante, los Chochamus. Estuvieron ahí copándose la gente de Mónica Delfino de prensa, así que le mandamos un gran saludo a ella y a creo que Bárbara, si no me equivoco, la chica con la que hemos estado charlando. Así que vamos a estar con banda nuevamente en el piso. Esperemos que haya música, creo, quiero pensar que va a haber música en vivo también. Y vamos a estar charlando además también con Gaby Pernera, si Dios quiere y nos lo permiten las comunicaciones telefónicas. Baterista de Eruca Sativa. Antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en lo que es la conducción hasta las 12 de la noche. Va este programa. A mi izquierda tengo al señor Juan Ignacio Miranda, que se ocupa de la co-conducción y además de la operación técnica. Bienvenido, Nacho. Muy, pero muy buenas noches. Huevo escuchas. Huevo escuchas. Me encanta ese término, el huevo escuchas. Los huevistas que están de otro lado, la verdad, un saludo para todos. Bienvenidos, hueveros. También. Huevones. ¿Por qué no? Huevones, sí, huevones y huevonas. Para no dejar a nadie afuera. Hablando de no dejar a nadie afuera, y me calza ahí también con el Nadie y a Wagi. Es a quien vamos a tener hoy en las redes sociales más que nunca. Y sacando fotitos también, Nanu, y filmando si Dios quiere. Sí, hola, buenas noches. Sí, hoy estoy solita. Hoy te dejaron. Hoy no hay Nanu. Hoy Steam. No hay. No va a haber cantito de Nanu. Nunca Steam. Voy a ser como el pulpo Nanu. Voy a hacer un mini pulpito. Le mandamos un gran. Le tenemos el mini pulpito Nanu Wagi ahí en las redes sociales. Un gran saludo a Nanu G. Nanu González. Nanu Gons le puse. Me gusta decirle Gons, hasta te diría. ¿Gons? Sí, o González directamente decirle. Porque Gons suena medio masculino, me parece. González medio de colegio con claro. El apellido, ¿no? Por eso. La señorita que hablaba, la señorita Gigi Rock, bienvenida. Dale tus primeras palabras al público de Pasar la Onda. Sí, bueno, buenas noches. Tus segundas palabras en realidad, porque ya habías hablado antes. O terceras, o cuartas. Bueno, no las contemos al pedo, perdón de tiempo en eso. No te queremos escuchar hablar más, si lloraste mucho. Bueno, listo. Bueno, vas a presentar banditas. Banditas no, perdón, bandas. Banditas suena despreciativo. Exactamente, tres bandas como corresponden en el sótano. El sótano de Chicho se viene recargado. El señor Leandro Bonini era la otra voz que escuchaban al micrófono hace un ratito. Muy buenas noches equipo. Muy contento de estar nuevamente un jueves más aquí. Buenas noches, Radio Escuchas, a ustedes que están del otro lado, los quiero un montón, y a ustedes que están aquí, a mi lado, los quiero más. Bien, bueno, es bueno saber que nos quiere más a nosotros que a los oyentes, ¿no? Es un principio. Está bien, algo es algo, ¿no? Me siento un poquito más, por lo menos, que los oyentes. Bien. Está minimizando a los oyentes, los está bardeando, digamos. Che, Leo, no empecé. No, así. Yo los quiero a todos, loco, tengo amor para Tuti. Hay amor para regalar, bueno, está bien, yo hace un tiempo usé esa frase, tengo mucho amor para dar, dije. Y me siento identificado. ¿Funcionó o lo dijiste en un momento en el que no? No, lo dije porque lo sentí. Trato de decir las cosas cuando. Está muy bien, vos sabés que yo te banco, pero eso también lo hablamos largo y tendido. Hay veces que es mejor guardarse. Es mejor callar a veces. Y otras veces es mejor escuchar música. Arrancamos el capítulo 266 con No Doubt haciendo Just Girl. Bienvenidos. Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold you. Oh, sí, sabemos que estás acá, Leo, pero la onda es que no abres hasta que nos dé aire, Nacho. O cuando dé aire, que cuando yo te doy aire, segundito, que te hago respiración boca a boca, recién ahí hablas. Pero no, claro, había, no había uno que sostenía el micrófono acá y decía, no se escucha, no se escucha. El otro día me pareció. No era un micrófono. Bueno, puede ser. Bueno, arrancamos con la agenda, ¿les parece, chicos? Pasamos a la seriedad. Estamos escuchando a Cabezones desde lo bajo ahora, ¿no? Y la primera fecha que le vamos a pasar del día viernes tiene que ver con ellos. Van a estar tocando junto con Santa Madre, Audio Dog y De Mi Sangre en el Roxy. Esto arranca a las 7:30 de la noche. ¡Fua! ¡Qué temprano! Primer turno, obviamente, esto. Sí, primerísimo. Muy primer turno. Casi que matiné. Salí de laburar y corré para ver a Cabezones. Sí, igual, bueno, viste que dicen 7:30. Y pero pasa que hay 4 bandas, así que debe arrancar 7:30. Claro, 7:30 arranca la primera. Cabezones estará tocando tipo 10, ponele más o menos. Claro, yo Guatepe antes de las 11 tiene que terminar, ¿no? Claro, claro, claro, exactamente. Bueno, van a hacer en el Roxy, como decía recién. Esto es en Niceto Vega 5542. Los muchachos ahí de Cabezones que volvieron al ruedo también. Recordemos que se había operado el cantante, en este momento se me está César, porque bueno, recordemos que todavía sigue con aquellas secuelas del accidente que, entre otras cosas, hizo que Gabriel Ruiz Díaz haya quedado, digamos, parapléjico. Sí, te comento una anécdota, ¿no?, sobre el cantante de Cabezones. Sí, cuénteme. ¿Por qué no me cae bien? ¿Por qué no te cae bien? Yo tengo un amigo que trabaja en la Bond Street, ¿no? En un local que no vamos a decir el nombre. Y ese hombre... ¿Es amigo? Sí. Entonces, Kitsch Tech se llama. Bien. Está entre Cannabis Club y Coturno. Bueno, tanta información no. Bien. No, ya me pasaste 3, chivo. Era bueno, uno. Bueno, claro. Me estás cagando. Está filmado que este señor entra cuando una chica recién había entrado a trabajar. Y cuando la chica se da vuelta, mirá lo que es Hermersa, ¿no? El chabón manoteó 2 pares de anteojos de esos que salen 50 pesos y se los guardó. Ah, mirá que cuando lo salieron a buscar, dijo, no los pensaba pagar. Ya estaba en la puerta, ¿no? Los pensaba pagar, no dijo cuándo. Claro, no dijo cuándo. Claro. Por eso es Cabezones. Es Cabezón. Claro. Sí, bueno. Chiste, Nacho. Bueno, pero está bien, lo bancamos esos chistes porque, bueno, a veces nos hacen reír, ¿no? A otras no tanto, pero bueno, te bancamos, sabes que te bancamos. La gracia es que no se rían, que se pongan así, que digan, ¿qué está diciendo este pibe? Y no sepan qué decir. Esa cara del no sé qué hacer, eso me encanta. Que se pongan tensos, ¿no? Sí, decir, me río, no me río. Y quedo mal, le está cagando, ¿qué, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo este muchacho? Bueno, así arrancamos entonces con la agenda del día viernes. Vamos con más fechas porque hay una bocha de fechas. Sí, señor, sí, señor. Yo te cuento que en Bar Íntimo, ahí en Olazábal y Cabildo, en el lindo barrio de Palermo, van a estar tocando los amigos de Antihéroes Sociedad Anónima. Un gran saludo al Chino, que está cumpliendo años, no los está escuchando, pero un gran abrazo. Ay, vamos a estar viendo más tarde. En algún momento también. Sí, claro que sí, se va a repetir esto. Antihéroes Sociedad Anónima con Los Algo va a estar tocando en Bar Íntimo a partir de las 23:30 horas. Esto ya casi es agenda de sábado, pero bueno, el hotel empieza a 23:30 del viernes. Como te dije el otro día y te lo repito, yo hasta que no me voy a dormir. Es verdad, tenés es razón, el mismo día. No, son las 6 de la mañana del sábado, para mí sigue siendo viernes. Yo hasta que no me vaya a dormir, sigue siendo el mismo día. Está muy bien, o sea que el día tampoco tiene que cambiar para mí, porque vos no te fuiste a dormir todavía. Claro, obvio. Pero la puta madre, Cristian, anda a dormir, que quiero que sea sábado. Vos te tenés que regir por lo que hago yo. Claro. El quilombo es cuando el sábado, ponele, no te vas a dormir, seguís de gira todo el domingo, y después el lunes no vas a laburar, pensando que es domingo. Claro. Y ahí se te complica la vida, después el bolsillo sufre. ¿Y pero qué tenés que tomar para aguantar tanta gente? Ya, yo estoy después grande te paso eso, la línea. No, cuando sos joven no es necesario. Una después se pone un poco más grande y... Ya estamos grandes. Bueno, Olazábal 2367, bueno, sí, es Bar Íntimo. Olazábal y Cabildo, chicos. Ok, me parece bien. Yo voy a pasar una de... Me voy a la costa. Porque la verdad que hace rato que tengo ganas de ir para allá. Y bueno, podría ser una ocasión este viernes porque toca Armadiño, por ejemplo, en lo que es Abbey Road. Esto queda en la avenida Juan B. Justo 620. Villa Lourdes se llama el barrio, mirá vos, la ciudad costera de Mar del Plata, qué linda es Mar del Plata, tengo unas ganas de volver en algún momento, bueno, en algún momento volveré, imagino. Hoy estaba flasheando, les cuento esto al aire, hoy estaba flasheando con viajar con Pasa la Onda, estoy pensando alguna manera de hacer que Pasa la Onda nos permita viajar. O digo, o por lo menos en mi caso, viajar yo y el que se quiera sumar, o ya. Saquemos una sube a nombre de Pasa la Onda. Ah, eso no es mala, eso no es mala. Bien, me gustó, Nachito. Estás rápido, Nacho. Hoy estás Chispa, chispa, bien, ¿está bien? Creo que es el único que está bien despierto hoy. No, no, no hables por todos, o sea, si vos querés decir que estás dormida todavía, bueno, está bien, te bancamos. ¿Boludo, también estás dormido? No, se me nota, perdón. No, no. Sí, bueno, estoy muy dormido. Tenés los ojos chinos como siempre, pero... Ay, pero eso es por dormido, hoy no fumé nada. Chico. Claro, no, no lo decía por eso yo, pero bueno. Continuamos en la agenda, ¿les parece? Sí, tenemos más fe. Si salga al Tennessee, se va a estar en el Vorterix de Capital. A partir de las 19 horas está anunciado Teatro Vorterix, Federico Lacroce 3455 y Álvarez Thomas. En Quilmes, Manjar va a estar tocando junto con La Ponderosa en Maos Bar. Esto es en el Cine 309, en Quilmes, como decíamos antes, ¿no? Pero claro, venimos nombrando bastante a Manjar, ¿eh? Viene tocando seguido. Sí, sí, habría que contactarlos, o que se comuniquen ellos, ¿no? Yo tengo un contacto en Manjar. Ahí está, así bien. Que cuando quieras podemos hablar con la gente de Manjar. Dale. Pueden ir al sótano también. No sé si están para sótano. No están para sótano. No, después te comento. Bueno, yo quiero anunciar la fecha en Salón Porredón de Embajada Boliviana. Banda que yo pensé que había desaparecido hace tiempo, pero para mi sorpresa no, siguen tocando. Esto es en Salón Porredón, Avenida Santa Fe, 4560, a partir de las 22 horas, trae más tarde. Es una banda legendaria, Embajada Boliviana, ¿no? Hace sí, ya sí. Unos cuantos largos, te diría, 90, 80, puede ser. Sí, pues yo creo que por lo menos principio de los 90. No escuchamos un tema, el loco ese que tocó el martes ese en Club B, hizo un tema de Embajada Boliviana, ¿no? Dicen que hay muchos que se sorprenderán. Dicen que hay otros que se... ¿O es de la Zimbabue? No, eso es de la Zimbabue. La Zimbabue. Sí, una gran banda que ya no existe más. Habían vuelto hace poco la Zimbabue. Sí, me parece que sí, habían tocado en una fiesta tipo clandestina. No sé si clandestina o alguna de esas raras. Sacaron un CD nuevo y desaparecieron. Sí, sí, en un momento es como que habían vuelto al ruedo, estuvieron. Me acuerdo que ganaron algún que otro premio Pelagatos, por ejemplo, entre otras cosas, la radio esta que online, ¿no? Que ha hecho del reggae su casa. Y de hecho hay una sucursal, o sucursal suena medio empresarial, ¿no? Pero hay otra radio Pelagatos en México. Mira, vos decís que están emparentadas, que son tipo primas. Yo te lo firmo, porque en realidad surgió acá. Y se hizo la viste nueva que los radio. Que surgen acá hay muchos que se van a México. Eso, sí, bueno, México justamente un plaza. Saludito, ¿no? A los amigos de Tobogán. Sí, y... también, de verdad. Hablando de México. Un gran saludo a los chicos de Tobogán. Sí, sobre todo a Pamela, le mandamos un gran, gran saludo. Bueno, hablando de México, justamente los chicos de Parapipou van a ir a tocar a México. Van a estar haciendo una gira por México. Así es, así es. Bueno, un programa que tiene muchas datas. Tenemos mucha información para dar. Es más, tenemos tanta información que yo diría que le sigamos dando fechas a la gente para que vayan este viernes. Yo recomiendo una fecha. Dale. Para este viernes que voy a salir cagando de rendir y me voy para Ramos Mejía. Pero si salís cagando, limpiate porque va a quedar medio feo. Una chapotada del video y no, seguís. Claro. Una enjuadada, como le decían a Melo, ¿te acuerdan? Sí, sí. Bueno, en Berry Bar, esto es Avenida Gaona 2796, a las 23 horas va a tocar la gente de Apunados y Todo Podrido. También quiero recalcar que en esta ocasión, como en las fechas que se vienen de Apunados, se busca siempre ayudar a alguien, así que en este caso vamos a estar ayudando a una parroquia. Bien. Tienen que llevar un alimento no perecedero, ropa, frazadas, lo que les parezca para ayudar siempre será bienvenido. Esta es la fecha que yo recomiendo. Me encantan esos datos que suman. El dato solidario siempre tiene que estar. Sí, y la entrada 30 pesitos, ¿no? Una ganga. Una ganga. Es solidaria también. 30 pesos hoy, nada, no te compran ni un pati. Ni un tercio de birra, papá. Posta, no te compran ni un pati, en serio. Bueno, ayuden, gente, si pueden dar una mano, pasar una banda. Encima, vamos a tratar de que para el Pasar a Onda Fest, el 16 de julio, tratar de dar una manito también, si podemos. Sí, como nos comentó Chichín, nos contaste... Sí, bueno. Está ahí inmaculada en el cielo. Estás como... Es como que estás elevada, por eso miro para arriba. Un ser elevado. Y no tengo zapatos tan altos. No, hoy no tanto. Hoy viniste con algo bastante normal. Raro en ti. Tenemos un par de acoples dando vuelta. Yo me voy para la trastienda. El viernes mañana, viernes, va a estar Jóvenes por Dioseros. Tocando desde las 9 de la noche. Recordemos que la trastienda hoy por hoy está haciendo dobles turnos también. Hace matiné y noche. Así que seguramente va a estar tocando alguna otra banda más. Probablemente, que no figure acá, no la vi. Pero bueno, vamos para Mar del Plata de nuevo, porque la verdad que extraño mucho. Va a estar Catupecu Macho, o Catupecu Machu, como quiera. A mí me gusta Macho. O Catupecu Nacho. Nacho. Catupecu Nacho. Este fue chiste Nacho. También, bueno, sí. Y que le gustan machos, ya lo sabemos. Bien peluditos. A partir de las 20 horas. No me gustan los peludos. Ah, no. Ah, claro, para eso ya estamos. Claro. A partir me de las. Me enredarían, una cosa medio extraña. Se masturba mirando su propio reflejo. ¿Qué asco? Para mí que se enrula los pelos del pecho. ¿Podemos salir de acá? Salgamos, chicos. Bueno, a partir de las 20 horas en GAP, en Mar del Plata, Constitución 5780, si mis ojos me lo permiten, va a estar tocando Gatupe Gumachu, ¿no? Vayan, si tienen ganas, y a la gente que no le gusta GAP, ¿qué le vas a hacer? Hacen todas las fechas ahí. Sí, es una plaza, es de las más importantes, podemos decir. De sí, sí, la Vela también siempre toca ahí, pero bueno, hay otros lugares, chiquis, de Mar del Plata, organicen. Sí, ¿por qué? Sí, sí, está el Poli, bueno, va a estar el Poli. Viene con nosotros últimamente el ruido, ¿eh? Sí, se nos están pegando los acoples, así que dejémoslos por ahí. Bueno, vamos con otra fechita más, ¿les parece? Y dale. Y dale. Bueno, Redimidos va a estar tocando en Group. Mirá vos, Redimidos, ¿eh? Yo la verdad que no los escuché nunca, los pibes de Redimidos. No, yo tampoco. Cuando vi ahí, igual Redimidos, con el número 2, ¿tendrá algo que ver con DVD 2? Uno, es eso. Bueno, claro. Sí, no sé, la verdad que habría que preguntarle a los pibes de Redimidos. Bueno, vamos a llamarlos ya que tenemos tiempo. Dale, ahora los llamamos y charlamos un ratito con ellos también, ¿por qué no? Ya que estamos. En Group, gente, Santa Fe 4389 a partir de las 9 de la noche. Bien, lindo. No, 19 horas, perdón, primer turno de Redimidos. ¿Habrá clandestino este fin de semana? Che, este fin de semana no nos mandaron para hacer sorteo. Tuvieron flojos esta semana. Es verdad, sí. Tuvieron flojitos. Sí, sí, bueno, flojo. Bueno, pero igual hay una picada, como todas las semanas, una piola picada que te podés ganar. Así que ahí en las redes sociales pueden encontrar todo. Y quiero decir una, así como para tirar, porque no se vayan todavía. Después de las 12 pueden ir al Salón Pueyrredón, que está gratis. Van a quedar dos bandas después de las 12. Pueden ir gratis, desearle feliz cumpleaños al Chino. Ahí voy a estar. Y un abrazo para todos. Desearte feliz cumpleaños vos también. O sea que estamos, ¿no? No, pero yo cumplo la semana que viene. No, ya sé, pero adelantado. Por ahí. No, no, no se dice adelantado. Da mala, ¿no?, suerte. Que, sí, dicen que es de mala suerte. ¿Sí crees en eso? Otra banda que va a tocar este fin de semana es Los Pérez García en el Teatro El Refugio. Esto es en Maipú 540 en Banfield. Zona Sur, bueno, bien, gente, te hemos pasado fechas largo y tendido para lo que es el día viernes, es decir, mañana ya estamos casi en el fin de semana. Y recordemos que el próximo fin de semana largo. ¿Es fin de semana largo al final? Fin de semana largo confirmado y parece que el lunes también, no sé. Clavan ahí un lunes. Este poderoso. Lunes, el 4 dijeron algo así, escuché, no sé, habría que chequearlo. ¿Este lunes que viene? Así parece. Bueno, gente, vamos con un poco más de música. Suenan Los Pérez García. Es la última que te pasamos de agenda. Igual lo puedes chequear en nuestra app, que la descargas fácilmente en el Google Store, poniendo Pasa la Onda. Despierto y festejar. Festejar. Surprise weapons make a keep on arm. That's why me enemies of the king so far. Now we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, come through the wall without no gun, neither scar. Never sell out, fear no house, neither car. Now we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, I'm Argentina to Zanzibar. Knock down the place with bass, drum and guitar. Cause we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. We're gonna rock yourself and take no prisoners. Jamana, we set the bar. Cause we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, surprise weapons, make her keep on her. That's why me enemies have to keep so far. Cause we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, come to the war without no cut, neither scar. Never sell out, feel no house, neither car. Cause we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, from Argentina to Zanzibar. That on the place with bass, drum and guitar. Cause we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. En el capítulo 266 de Pasar a Onda, y es el momento de bajar hacia el sótano de Sillo para que emerjan bandas. Este es el caso de una banda de la cual ya hemos hablado, pero tuvimos inconvenientes técnicos, si yo mal no recuerdo, justamente cuando los pasamos. Sí, tuvimos un inconveniente bastante copado por el cual no se escuchó absolutamente nada. Nada, oye. Gordo, nada. Oye. Y más de un inconveniente tuvimos el capítulo. ¿Cómo? Sí, perdón. Fue un capítulo plagado de inconvenientes. Ah, bueno, sí, pero estamos acostumbrados nosotros a los inconvenientes. Convengamos que, como siempre decimos, esto es algo que se hace 100% a pulmón y radio en vivo. Y cuando vos estás haciendo radio en vivo, te vas acostumbrando a que siempre pase un imprevisto. Me acuerdo de los primeros tiempos de Pasar la Onda. Yo me ponía muy nervioso. Nacho es testigo, seguramente, de que le habría roto las bolas. Mal, millones de veces, porque me ponía nervioso hasta que llegó un punto que me acostumbré a que pasen estas cosas y aceptarlo, porque, como decía antes, cuando uno hace radio en vivo, el imprevisto siempre está ahí, a punto de salir. ¿El imprevisto? ¿Sí? ¿Está a punto de salir? Pasa que me estaba mirando Nacho, me hicieron una guarangada y todas esas cosas, hablando del sótano. Bueno. Emerge. No, bueno. Siempre sí. Está a punto de salir, ahí a flor de culo, ¿no? Exacto, a como salir cagando, ¿no? También. Bueno, vos tenés el sótano plagado, no nos metas a nosotros ahí. Yo tengo el sótano, pero minadísimo de bandas qué copadas. Qué y bueno. Una de esas bandas, es de Salchichos. Sí. Justamente tuvimos ese inconveniente cuando los quisimos pasar. Es una banda que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que inició en el año 2014 y que su música es rock influenciado por ritmos latinos, rockabilly, western, gypsy y más. Para que te des una idea, se estuvieron presentando con Anabela Ascar en Crónica TV, sí, como la banda que se le plantó. Te le tenés que plantar a Anabela porque te la hace pasar mal, la mina es ácida, azurita. Sí, a ver, pero ¿desde qué punto de vista se le plantó? ¿Que la cagaron a trompar? ¿Qué pasó, boludo? No, se les plantaron, le hicieron frente. Hicieron frente y la mina era bizarra y ellos eran más bizarros. Ah, ¿querés bizarrearla? Le dijeron. ¿Querés bizarrearla? Tomá mate, le dijeron. Tomá un salchicho, salchichita. Me encantó, muy bueno. Bueno, y entonces, pero a partir de eso, un escalón a la fama. Esperemos que den el gran salto de ese escalón que a tantos músicos los atañe y les rompe las pelotas y sigan saliendo en Crónica, porque salieron más de una vez. Esto es como así, porque son bizarros los pibes. Los pibes tienen esa cosa, viste, de no sé qué, de me chupa todo un huevo. Me encanta. Así que, actitud. Bueno, sí, actitud que hay muchas bandas que suenan bien, pero en lo personal yo considero que les falta esa actitud de... Ay, no me aguanto que me boludee, yo te boludeo y la la la la. Sí, o no te das cuenta que te boludean algunos no se dan cuenta. Dolor. Bueno, Salchichos, el sótano. Primer banda que presentamos para el día de hoy. Tienen un disco sacado en el 2014 llamado justamente como ellos, de Salchicho. En el 2015 la serie Dorado. Y ahora lo que vamos a escuchar es un adelanto de lo que será el disco del 2016. Así que Nacho, dale con de Salchichos. Hola, les habla el pájaro de Salchichos y ahora estamos por escuchar un adelanto de nuestro nuevo disco que se titula Canallas y que está por salir. Un cariño grande para pasar la onda y los amamos. No me puedo comportar, no me puedo comportar, oh no. Bueno, estamos escuchando a Bon Jovi. No es la primera vez que escuchamos a Bon Jovi en nuestro programa, pero creo que este tema, si no me hubiese imaginado, hemos abierto la cabeza en pasar la onda realmente. Hemos puesto temas de lo nuevo de Bon Jovi, no de lo viejo. Y esto es como lo más... Volver a lo viejo. Lo más popero por ahí, ¿no? De la época de los 80 o del principio de los 90. ¿Es lo más popero o lo más rockero de Bon Jovi? Yo creo que es lo más rockero. ¿Esto es lo más rockero? Sí, más de la época de Bon Jovi, de los pelos batidos. Como el corte mío, pero rubio. Claro, sería una especie de chillo, pero rubio y hombre, ¿no? También. Bueno, cuestión que estamos en la sección de noticias. En realidad, es como siempre decimos, la sección de opinión sobre todo, ¿no? Porque en esta sección justamente nos damos el lujo o el placer de charlar determinados temas e invitamos también a la gente que está al otro lado escuchando el programa a comentar, a sumarse a la discusión. Esto no tiene mucha discusión, me parece que es algo que deberían por ahí hacer la mayoría de los estrellas, de las estrellas por ahí del show business de la música. Resulta que hace unos años Bon Jovi viene ayudando gente y creó un restaurante benéfico que, dicho sea de paso, está justamente estrenando, este año el segundo restaurante de esta manera. Y una de las particularidades que tiene es que le brindan, por ejemplo, a la gente que no tiene para comer, la comida a cambio de que laven sus platos, de que trabajen de alguna manera dentro del restaurante como para costearlo. A mí me parece una muy buena idea, me parece que aparte el trabajo siempre dignifica, ¿no? Porque vos podés regalar, ¿no? Vos podés dar ayuda, pero creo que si esa ayuda viene con una compensación, creo que suma todavía más. Sí, es excelente. De hecho, el martes cuando lo veíamos me sorprendió que en este segundo restaurante que ya abrió, el Soul Kitchen, ya se sirvieron no sé cuántas comidas y solo el 44% fueron pagas, el 56% fue pago como voluntario y decían una particularidad que es que una hora de trabajo lavando los platos cubre los gastos de la comida de una persona y cuatro familiares, o sea que podés darle de comer a cinco con una hora de lavar los platos, es excelente. A toda tu familia, directamente. A toda tu familia, básicamente, es lo mejor. Tantas veces que hablamos de los músicos con tanta plata que tienen y se quejan porque no ganan más plata y que cobran por ir a Cuba y todas las giladas. Sí. Que alguien haga esto, la verdad que es espectacular. Sí, me parece un ejemplo. Realmente me parece que está muy bien. Dicho sea de paso, también no es solamente la única acción que tienen en el restaurante, sino que si vos querés pagar tu comida y adicionarle un dinero para otro que no pueda pagar, también podés hacerlo. Es decir, que los menús no tienen un precio, sino que la gente paga lo que considera y puede dejar de más dinero para que alguna otra persona pueda comer y no tenga que abonar, lo cual me parece que es brindar una opción, es realmente brindar una opción. Sí, y brindar una opción para la gente también, para que se sienta realmente solidaria, porque acá tenemos la cosa de que te dicen querés donar 50 centavos o tal cosa, y eso es todo mentira porque la compañía junta toda esa plata y la dona en nombre de la compañía, reduce claro, impuestos. Acá exacto. No, acá te están diciendo, vos querés dejar plata de más para que otro... Hay un proyecto también que creo que en Uruguay están haciendo, que es el Pancho Pago. Ajá. Vos, hay lugares donde vas, pagás tu pancho y podés pagar un pancho, dejar un pancho pago para que otro que no tiene plata vaya y reciba un pancho por lo menos para poder comer. Y sí, esas cosas son buenísimas. Acá también se está haciendo esa modalidad, pero con el café. Sí. Con el café también. Hay algunos cafés que tienen un nombre, en este momento no me estoy acordando, que vos pagás dos cafés, por ejemplo. Claro. Y el siguiente café va para alguien que no pueda costearlo. Más en estas épocas de frío también, ¿no? Sí, no, estoy pensando lo que ustedes dicen, que en realidad la idea es genial, es muy buena, es solidaria y no es tipo... No hagas nada y te voy a regalar algo. O sea, siempre es a cambio de o un servicio por una comida, bla, bla, bla. El tema es que acá, ¿funcionaría realmente ese tipo de cosas? Yo lo que me imagino, perdón, no que sea tan negativa, pero yo lo que me imagino es el vago que va a comer, se pide un vino, tranca, morfa, choripán, bla, bla, bla. Le dicen, bueno, mira, ahora vas a tener que lavar los platos. ¿Lo hace? Yo lo veo más corriéndolo por San Juan a ver si por lo menos se digna a limpiar, a lavar su plato y... dejar su mesa en condiciones. La verdad es que yo considero que acá no fue. Te dice, yo te consigo un pibe que te lo va a hacer y te lo terciariza el lavado de los platos. No. Igual lo que explica la noticia es que primero los llevan a trabajar, claro, y luego le dan un vale que vale por la comida en el Soul Kitchen. Tampoco son boludos, ¿no? Pero bueno, sí, lamentablemente puede llegar a pasar eso acá en nuestro país. Sabemos que hay gente de mierda, bueno, pero como en todos lados, ¿no? Yo siempre escucho que, de hecho, esto lo hablamos el sábado, si no me equivoco, que es como que a los porteños nos odian en todos lados, ¿no? En el resto del país, al porteño está muy mal visto por lo general. Y estábamos hablando con Nano de esto, justamente, y le decía que, bueno, pero creo que es la misma proporción de gente de mierda que hay en otros lados también. A ver si se entiende. Por ejemplo, acá en Buenos Aires hay muchos porteños que son cualquiera. Bueno, sí, hay muchos porteños que son cualquiera, pero porque somos muchos más que en otras partes del país. Entonces creo que eso de que el porteño es más garca, me parece que el ser humano es así en todas partes del mundo. No digo que sean todos garcas, pero hay un porcentaje que son garcas. Y pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa para mí, en absolutamente todos lados. Lo que pasa es lo que no tienen en cuenta es que los porteños somos más y somos mejores. Entonces... Obvio, por eso nos odian, nos envidian, justamente. Pero ponele, vos por la ruta, pinchás la rueda y por ser porteño te cobran más caro. Y yo soy el hijo de puta, por ser porteño. Bueno, pero ahí está el porcentaje de gente de mierda que estamos hablando. Hay en todos lados, gente. Gente de buena fe, en este caso es el señor Bon Jovi, que está haciendo esta obra, que ya tiene dos restaurantes, y la realidad es que es un ejemplo, y me parece que muchos músicos podrían hacerlo, muchos músicos, muchos políticos, mucha gente que tiene que tenga tiempo, en realidad, y que tenga ganas y tenga tiempo. Y el dinero. El tiempo es un factor en este momento. Sí, pero viste que te metes con otra organización, alguno que quiere figurar, y la mara en coche, y lo podés hacer. Bueno. Para mí acá no, ese tipo de proyectos no tienen buen futuro. Para ojalá que sí, en cosas. Algún momento sí. Mira, a mí me parece que hay gente que acá mismo, hay, por ejemplo, me pasa ahí en Plaza Congreso, que ahora que está haciendo mucho frío, después de las 8 de la noche están dando sopa gratis, gente que se pusieron de moda también las heladeras solidarias, que sí. Algunos restaurantes han hecho eso también, de dejar heladeras con comida en buen estado, obviamente, para que venga el que lo necesite y lo agarre. Como en todos lados hay gente buena y hay gente del orto. La Fundación Sí, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso acá en la ciudad. Somos un país solidario, no todos, pero creo que en general siempre está la de dar una mano. Y Bon Jovi estuvo haciendo eso, y la verdad que me parece una muy buena noticia y un ejemplo para otros tantos. Hablando de ejemplos y cosas que no deberían pasar, sabemos que estamos en una época complicada para la cultura, y viene pasando que se vienen cerrando varios lugares, emblemáticos algunos, otros no tanto, donde hay música. En esta ocasión le tocó al Luna Park, que fue clausurado la semana pasada. El Luna Park estamos hablando. No estamos hablando de un lugarcito, un centro cultural como Pura Vida en La Plata. De acá a la vuelta, que lo clausuran cuando se les canta, en realidad, y nunca entendemos por qué carajo lo clausuraron. Espacio pero bueno. Musical Greens, por ejemplo. Greens, que lo clausuraron la semana pasada iba a estar tocando Guillermina, junto con El Quincho. Ahí, fecha que, de hecho, pasamos en nuestra agenda, y lo clausuraron. Era una fecha que supuestamente iban a volver, iban a la reapertura, porque lo habían clausurado la semana anterior, claro. Pero no llegó la burocracia, el papelerío, no llegó la persona que tenía que ir a habilitarlo, no pudo ir en ese momento, entonces tuvo claro, que quedar cerrado. Estaba cobrando coima en otro lado y se atrasó un poquito, claro. Entonces no llegó. A ver, podemos plantearlo de dos maneras esto, lo de las clausuras y demás. En el caso de Luna Park, me parece que es como dice Leo, el señor Billetín, le tiraron un par de guiños, no lo vieron, dijeron, ¿qué me vas a clausurar a mí que soy el Luna Park? Y el tipo dijo, sí, te vamos a clausurar a vos. Porque iba a estar tocando el reggaetonero Maluma. De hecho, si de paso, estaba haciendo la prueba de sonido. Sí. Tengamos, en cuanto a lo que decíamos del Billetín, tengamos en cuenta que, según se cuenta aquí, Luna Park está como gerenciado por la Fundación Caritas Argentina. Sí. Entonces es como que ir a pedirle un Billetín, otra cosa, ¿no? Igualmente, tiene que estar habilitado, tiene que estar las cosas sí. Bien, como corresponden. A mí me parece que hace falta que haya controles, porque, vamos a ser sinceros, también hay un montón de lugares que no están para ser abiertos, no están para estar habilitados, y gracias al Billetín lo están. Pero me parece también que hay lugares que son difíciles de clausurar. Por ejemplo, el Luna Park me parece es un lugar súper emblemático. Esto lo que tiene es que le da una visibilidad mucho mayor al tema de las clausuras en serie en la ciudad de Buenos Aires, que realmente están siendo por todos lados, en un montón de lugares que, como no tienen la visibilidad del Luna Park, nadie se entera o lo pueden tapar con otras cosas. Acá no pueden tapar nada, o sea, lo clausuraron, pa. Sí. ¿Cuál es la excusa, no, para clausurar el Luna Park? Esa es la cosa. ¿Qué es lo que dirán? ¿Cuál puede tener Luna Park como para no tener los permisos como para hacer recitales? Y además que lo que pueda llegar a tener el Luna Park esta semana que pasó, o sea, ¿hace cuánto que lo viene arrastrando? O sea, si es que tiene algo que está inhabilitado, ¿cuántos recitales fuimos a ver que estaban en las mismas condiciones? O sea, sí, es desde ya súper sospechoso, es raro. Bueno, convengamos que desde el gobierno no se promulga la cultura de nuestro gobierno actual. Sí, ni la claridad, ni un montón de cosas. Un montón de cosas que sabemos que están mal. Otro de los lugares que también ha cerrado, que lo han clausurado, por ejemplo, Niceto. Es verdad. Otro de los lugares, digamos, que uno va así, es de los lugares más seguros, de los que tienen bien indicado las salidas, son de los que uno presupone que son los que más están en regla. Hay que ver qué le encuentran, porque con que te encuentren un matafuego que venció hace dos días, ya te lo clausuran. Claro. En vez de decir, loco, andá y compralo ya, que te lo habilito, o no te hago quilombo, perdón, estoy toqueteando el micrófono mal. No, o sea, te encuentran un matafuego vencido hace dos días, listo, pum, te lo clausuro. Ese justamente me parece una de las cosas que están muy mal. Otro de los casos del Salón Pueyrredón, ¿cuántas clausuras tiene ya? Salón batió récord. Casi todos los alquilado, días. Pero ¿cómo lo abre? Eso es lo que no entiendo. Pero el Salón Pueyrredón es clausurable, perdón, ¿no? Pero lo habilitan. Es obvio. Sí, pero alguien lo habilita en algún momento. Han trabajado también en eso mismo, no entiendo. Porque hay alguien, como dice Nacho, que lo habilita. Por ejemplo, también pasó con La Tribu, con el bar de FM. La Tribu es una radio de acá de Capital. También lo han clausurado. Y bueno, el emblemático Pura Vida, que yo he dicho en varias ocasiones que para mí no estaba para estar habilitado ese lugar, porque he visto llover adentro, pero creo que a partir de toda la lucha que han hecho, imagino que lo habrán puesto en condiciones. Y también hubo una resistencia muy grande de la ciudad de La Plata. De la claro, gente, porque debe ser un lugar, o sea, un lugar como más bien emblemático o donde muchas bandas van a tocar. Una salvedad sobre el viernes pasado, quería dar la buena noticia de la gente de Brancaleone, sí, que como clausuraron Greens, no pudo tocar Guillermina, con la entrada anticipada que tenías para ver a Guillermina en Greens, podías ir a Circus en San Justo, que iba a estar Brancaleone con Viejos Comodines y otra banda más, entrabas gratis y ahí se iban a subir los amigos de Guillermina a tocar unos temitas, así que un saludo para los de Brancaleone que se pusieron la camiseta, unos genios. Creo que es una de las pocas formas que tenemos, hablo como sociedad, para contrarrestar este tipo de cosas, ¿no? En la solidaridad, en ayudarnos entre nosotros, porque nos la van a poner difícil y nos la van a seguir poniendo difícil. Cuestión es que Luna Park volvió a abrir su puerta justamente con esta banda que estamos escuchando, que es Dream Theater. Los escuchamos y ya venimos con más noticias del mundillo del... Tocaron pito. ¿Viste? No me quieren dejar hablar. Para mí es que no me quieren dejar hablar. Te clausuraron el micrófono. No me extrañaría. Bueno, hablando de un facho, vamos a otro facho. Sabemos que hace, nada, una semana, dos semanas, hubo un incidente en los Estados Unidos, justamente en Orlando, donde un muchacho entró al boliche y empezó básicamente a cagar a tiros a todos. Y con un resultado bastante importante en cuanto al número de víctimas. También recordemos que hace un tiempito, también dos semanas, asesinaron a una chica cantante de uno de estos realities en Estados Unidos, lo cual reavivó de alguna manera la polémica por el uso de armas en los Estados Unidos, que sabemos que es legal. Cualquier persona va a una armería, espera, no sé si tiene que esperar, si tiene un registro se la dan el arma, y de alguna manera se reavivó toda esta polémica de los Estados Unidos. Resulta que el guitarrista de Slayer, Tom Araya, se refirió justamente a este tema, y él, defendiendo la postura de la tenencia de armas, diciendo que la gente debería estar capacitada para proteger y defender a su país. El bajista, perdón, es de Slayer, Tom Araya. Y no se quedó con eso, sino que aumentó la apuesta y dijo: cierto que cada hogar, en cada hogar debería haber un rifle o una pistola, ¿no? Siempre he pensado que todos deberían tener una en su hogar, ¿cierto? ¿De qué otra manera vas a defender a tu país? Deberían estar capacitados para proteger y defender a tu país. Así debería ser en todos lados, porque cuando no tienes con qué protegerte o proteger a tus compatriotas, ¿qué sucede? La gente muere. Igual, ¿por qué habla de un arma en tu casa para defender a un compatriota, no? Porque se choca el punto, no tiene mucha coherencia. Es que creo que este es justamente el pensamiento de tipos tan estúpidos como este. Es el que avalan que siga existiendo la tenencia de armas en los Estados Unidos. Y hablamos de Estados Unidos porque yo particularmente no sé en otros países si es también de esta manera. Creo que no, creo que reina la cordura. Pero estamos hablando de que últimamente se viene... mundialmente se viene dando cada vez más la postura del fascismo, del cagarte en el otro. Recordemos que no es casualidad que acá nuestro país haya ganado la derecha. Se viene dando no solo en Latinoamérica, sino que se viene dando también en el resto del mundo. De hecho, en España mismo echaron al Partido Popular a las patadas supuestamente y ahora lo volvieron a reelegir. Entonces, este tipo de pensamientos, este tipo de exposiciones son lo que te hace pensar de que no va a cambiar el mundo. Muchachos, ¿cómo vas a decir eso públicamente? Y aparte lo tiene como adentro de la postura, de que está bien que cada uno tenga un arma y que si no la gente va a morir. Es que es una manera, yo creo, viene de una manera de adoctrinamiento de muchísimos años. Me sí. Parece bastante estúpido el decir justamente que tener un arma es para proteger a tus compatriotas, cuando justamente lo que pasó es que el tipo que tenía un arma mató a sus compatriotas. Me parece bastante estúpido. No mató compatriotas, mató a latinos. Claro, eran todos latinos, no había ni un estadounidense. No solo no eran compatriotas, sino que también eran homosexuales, o claro, sea que no eran humanos. Claro, no eran humanos, es verdad. Vamos. Pero seguramente no había ningún estadounidense entre esos latinos, ¿no? Porque los latinos, los que descienden de latinos, por más que hayan nacido solo estadounidenses, son latinos y no sirven. Sí. Tiene apellido González, Rodríguez. Y el hecho de estar capacitado, es muy discutible el hecho de estar capacitado, porque estar capacitado para utilizar un arma no es solo saber disparar, es saber cuándo disparar. Entonces, la verdad que es bastante estúpido desde todos los lados, porque ¿a qué te referís? ¿A que cuando ves algo sospechoso podés disparar? ¿Porque a vos te parece sospechoso? ¿Porque un homosexual te parece raro, le podés disparar? Una postura totalmente detestable la de este muchacho Tom Araya. Lamentablemente es el pensamiento de muchos estadounidenses y de mucha otra gente también, ¿no? Pero estamos hablando particularmente de los Estados Unidos, donde la aportación es libre de alguna manera. Bueno, hay un capítulo de los Simpsons que lo explica muy bien, que lo declaran como insano. Él dice, eso significa que solo puede tener 5 armas. Claro, por eso, solo 5. Bueno, cuestión es que creo que había que hablarlo también este tema. Creo que para la gente que está escuchando también recapacitemos en esto. El arma no te da seguridad. Un arma, ya lo decía, hay una canción de Calle 13 que se llama La Bala, que justamente dice, si las balas salieron caras, o sea, las podían comprar solamente un millonario, no habría tantas muertes y tanto asesinato. La realidad es que es muy barato y hace que un montón de pelotudos puedan tener un arma y dispararla. Claro, no vas a poder discutir con nadie porque no puedes discutir con una persona que está muerta. Entonces, y más siendo una persona pública, me parece que siendo una persona pública tenés un grado de responsabilidad aún mayor. Y decir estas boludeces me parece que no suman para nada. A mí, te soy sincero, me hace hasta tener ganas de no escuchar nunca más Slayer, si bien no es una banda que a mí me guste, pero avalar, escucharlo me parece que de alguna manera también estás avalando este pensamiento. Por ahí estoy mezclando justamente el ganado, pero... No, yo ya lo dije con mi postura con el otro yo. Es exactamente lo mismo que pienso. Igualmente, Chris, el tema es que nosotros podemos leer esta noticia y podemos discernir, podemos llegar a la conclusión de que el chabón termina siendo un facho pelotudo. El tema es el siguiente, los chicos, los que se están desarrollando, están creciendo y tienen el grupito de fachos, viste, que son como pillos, que realmente tomen esta postura como una forma de vida, como algo que esté bien, porque lo está diciendo el bajista de Slayer justamente. Me parece que tendría que tener un poquito más de cuidado, lo que hablamos siempre en realidad, en base a los músicos que son, ¿cómo decís vos? Son comunicadores. Son comunicadores, sí, sí. Así siempre es. Lo dice Leo. Y bueno, nada, esperemos que reflexione, no, porque ya está cagado este tipo. Pero es una lástima que se le dé tanto espacio a un pelotudo. Matémoslo. Matémoslo directamente. Bueno, hablando de cuestiones también justamente de represiones y demás, hay un músico muy... Hubo un músico muy contestatario que fue Víctor Jara. Fue asesinado durante la dictadura chilena. Bueno, avalando todo este pensamiento estúpido del otro, de este mogólico de Slayer. Perdón, mogólico no es un insulto. Mogólico no es un insulto. Sepan disculparme, me retracté. Tengo problemitas, pero no. Es un tipo que no tiene mucho cerebro, podemos decir, el de Slayer. Y bueno, Víctor Jara fue asesinado por gente justamente que no tenía mucho cerebro y que llevó al país chileno una dictadura bastante, bastante siniestra, como la que tuvimos acá en nuestro país. Pero más allá de eso, la música, lo que tiene bueno la música es que trasciende y que deja un legado, justamente. Y Víctor Jara fue un claro exponente de eso. Tal es así que Tom Morello, el guitarrista de Audioslave, en de otras bandas, Rage Against the Machine, cuando fue consultado por su artista latino favorito, él nombró justamente a Víctor Jara. Sí, te comento, Tom Morello tiene con Serj Tankian una fundación que se llama Axis of Justice, sí, que justamente pelea por las injusticias, principalmente en lo que es todo el continente americano, empezando por Estados Unidos. No es novedad que el tipo tiene una posición o un compromiso social importante. Sí. Otro punto importante es que justamente la dictadura de la que hablas, la dictadura de Pinochet, que luego fue transportada aquí a la Argentina, fue todo armado por nuestros grandes amigos del norte, que se concatena con la noticia que habíamos hablado. Sí, lo medio irónico es que justamente la persona que lo asesinó fue juzgado allá en los Estados Unidos y fue, digamos, sentenciado ahora. Un poco irónico, ¿no? Ellos mismos es como que fomentaron todo eso y ahora juzgan ellos. Y resulta que lo que pedían desde la familia de Víctor Jara es poder extraditarlo y juzgarlo en Chile. Claro, no, pero eso se llama chivo expiatorio, justamente. Bueno. Porque si tuvieran que juzgar, tendrían que juzgarse ellos mismos por instaurar este tipo de dictaduras que fueron instauradas por ellos mismos aquí en Latinoamérica. Así que un saludito para los hijos de puta. Le mandamos un gran saludo. Ojalá que tengan por lo menos un cuarto de todo el dolor que han provocado. Cuestión es que la verdad que me parece algo muy, muy interesante. Dicho sea de paso, cuando estuvieron con Audioslave, estuvieron haciendo en el 2010 en Chile, estuvieron haciendo Canción del Minero, que es una canción de Víctor Jara, y lo cual sigue sacando a las claras que la música trasciende más allá de lo que... Es decir, las ideas continúan, ¿no? Más allá de que las quieran cortar. Eso es para vos, bigote. Vamos a continuar. Bueno, eso es en vez de vendetta. Hay ideas, hay are bulletproof. Yes. Bueno, escuchamos un poquito de Killing in the Name. Justamente, Rage Against the Machine. Tom Morello. Un tipo que a mí particularmente me parece que tiene un gusto enorme en la guitarra. Y obviamente por la música también. Que se van Continuamos en el capítulo 266 y ya estamos con Jorge Holgadores. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Cristian? Estamos buenas matando noches. Con el humo. Más o menos, pero no importa. Ya estamos acostumbrados. Y sí, lo vas a tocar en algún lado, te fuman todos. No, viste que ahora están controlando eso del humo, de los espacios libres de humo. Así que... Pero los que fuimos fumadores somos más rompepelotas que los que nunca fumaron. Los que nunca fumaron como que se lo aguantan, ¿viste? Están acostumbrados. Claro, pero como yo fui fumador... ¿Mucho tiempo fumaste? Sí, sí, mucho tiempo. Hasta que en un momento dijiste, me tengo que empezar a cuidar las cuerdas. Claro, sí, en algún momento tenés que dejar porque ya la edad te pasa factura, ¿viste? Entonces. Sí, te entiendo. Yo debería hacer lo mismo, obviamente, pero bueno. No, sos joven vos. No te creas que tanto, pero bueno. La realidad es que sí, a veces había dejado, pero bueno, no importa. ¿Viniste a hablar del pucho acá, no? No, okay, pero... Estás haciendo alusión al humo y sí, es verdad. Es nocivo, es malo. Sí, en realidad te vas dando cuenta, como decís, amiga, que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que te va haciendo mal y la realidad es que habría que dejarlo. Sí, hay que dejar. Habría que dejarlo. Sí, porque si no te deja vos. Claro. Bueno, sí, también puede llegar a pasar. Podemos entrar, seguimos en una discusión del pelo. Volcadores. Hablemos un poquitito de la banda. Bueno, por lo que yo estuve viendo, la banda en realidad es nueva. Sí, en realidad la banda no es nueva. O sea, sí, la banda es nueva, pero yo no soy nuevo. La banda, no, tiene, claramente venís, la banda tiene 2 años. Se formó en el 2014. Nosotros grabamos el disco. Ajá. Y bueno, ya salimos con todo. Lo presentamos hace cosa de 15 días en el Roxy. Bien. Estuvo buenísimo. Lo filmamos a 6 cámaras, estamos haciendo un DVD. Bien, salieron con los tapones de punta. Sí. ¿Ya lo encararon así el proyecto como de una manera más seria? Era la idea, sí. Era la idea porque las canciones estaban, confiamos en el material, y aparte que el disco tuvimos la suerte de tener la participación de estrellas del rock, como ser, no sé... Te empiezo a nombrar Juanchi Baleirón de Pericos, Willy Piancioli de Quipitos, Hernán Aramberri, Gaspar Venegas de Fundamentalistas. Sí, lo coproducimos con Damián Torrisi, también otro fundamentalista del aire acondicionado. Charles Bardón en el saxo, en la mano de Filippi. O sea, no, la verdad que un club de lujo que lo bendijo el material y lo ha jerarquizado porque. Imagínate que cuando vos invitas a alguien a grabar en tu disco, como que le das libertad, ¿viste? Y cuando los tipos dejaron todo. O sea, ¿viste? Cuando decís, no, esta toma no me gustó, déjame hacer otra y déjame bien. Hacer otra. O sea, se comprometieron con sí, el... Sí. Entonces, nada, está bendecido el material. La verdad que somos muy afortunados de tener esa gente que es tan generosa a nuestro alrededor, ¿viste? Che, ¿y cómo es que llegan todos ellos? Porque convengamos que, imagino que ya venían de una trayectoria, ustedes particularmente cada uno, no es la primera banda que tienen. No, claro. Bueno, ya venían de un recorrido. Son muchos años y bueno, llegó el momento de cristalizar todo eso, ¿viste? Sí. Todas esas relaciones. Y bueno, después obviamente como lo grabamos en Bourbon Records, el estudio de Amanto Rizzi, los fundamentalistas aparecieron justamente por él, claro, sí. Después a Juanchi por Twitter. Ah, por Twitter lo vieron, sí, sí, Juanchi, yo soy un perfecto desconocido, para Juanchi un perfecto desconocido, pero el tipo tiene una onda, una generosidad, Sí, ¿cómo se hace el tiempo para hacer todo lo que hace ese muchacho? Sí, no sé, ahora está de gira, está en Houston, está como loco con los pericos, está full. Claro. Sacó un vino, o sea, está un capo. Sí, la verdad que es una de esas personas... Y él no lo sabe mucho, pero es como nuestro gurú, porque nos orientó unas cuantas cosas. Bueno, de hecho, las tiene maquetas... como un camino como productor él enorme. Para mí es el mejor productor de Latinoamérica, para mí. Sí, podría ser. La verdad que no sé, se me ocurre Santolaya, pero también Santolaya. Depende, ahí ya depende del gusto que te guste. Por eso, también, por eso, ¿no? Por el eso. Gusto que te guste, sí, sí. Un poquito redundante, sí. Pero se entendió. Duplica. Sí, se entendió. A mí me parece que Juanchi tiene una oreja y tiene un gusto para producir que para mí, o sea, yo quiero producir, quiero un disco con Juanchi. Claro. En algún momento vamos a hacer... Bueno, ¿por qué no el segundo disco? ¿Quién sí, te dice? Bueno, ahora con esto nos dio una mano, grabó un par de solos, así que vamos a ver cómo sigue la cosa. Se copó. Y contame un poco cómo es que llegan a Volcadores. ¿Cómo es esa junta? ¿Cómo mirá, surgieron? Volcadores es una idea personal, es un proyecto que yo lo tenía en la cabeza hace rato. Uh-huh. Tenía algunas canciones... Y bueno, lo fui terminando con ayuda de amigos, viste, en maqueta, en home studio. O sea, te pusiste a laburarlo vos, digamos, era sí, tu disco. Era mi disco, sí. Ajá. Sí, es mi disco. Y bueno, después la idea fue formar la banda y tocarlo en formato eléctrico, viste. Por eso hay tres violas, uh-huh. Es una banda con tres guitarras eléctricas. Sí, se la nota bastante al frente las sí, violas. Sí, me gusta mucho eso. De hecho, hay uno de los chicos, Chicho, que alterna la acústica con la eléctrica, o sea que hay momentos en que hay una acústica y dos eléctricas, y hay momentos en que hay tres eléctricas. Claro. Así que sí, nos le dimos prioridad a las guitarras, sí, y a las melodías, a los estribillos. Fue la forma que entendí que quería salir. ¿Y por qué justamente son ellos los integrantes de la banda? Bueno. ¿Cómo fue que llegaste a decir, bueno, esta bueno, es la formación de Volcadores? Lo que pasa es que tuvo algunos cambios hasta que ahora se asentó la banda. Uh-huh. Yo creo que formamos es un matrimonio de cinco personas, claro. hay que hacer equilibrio entre cinco. Y bueno, por ejemplo, con Ale Checho en el bajo nos conocemos hace más de 20 años. Mirá. Con Chicho, que es el guitarrista que tiene 21, lo conozco hace 10. Porque ¿lo conocías de niño? Lo conozco desde que era un pibito, sí. Mirá. Que ni sabía tocar la guitarra. ¿Tuviste algo que ver en la enseñanza o el pibito no. por la suya? No, por la suya. Ajá. Y ese que habitualmente me acompaña en los acústicos. Y después está, después está Andrés Carbonell en batería, que también hemos tocado juntos en Gatos Sucios. Ajá. También lo conozco hace más de 10, 15 años por ahí. Y después Dani Mosquera en la otra guitarra, que es amigo de Andy y lo arrimó él a la... Lo sumó, el zurdito. Tiene una sensibilidad musical muy muy interesante, así que nada, se hizo una cofradía y el nombre de Volcadores, cada día que pasa, cada ensayo que pasa, me doy cuenta que por algo está el nombre, o sea, no lo pensé así, ¿viste? Yo no lo pensé, Volcadores, pero todo lo que vinieron en la banda, todo lo que están en la banda, están volcando. Claro. Talento, energía, onda, viste, pasión, aportando, y eso está buenísimo, viste. Entonces, es muy loco que se dé de esa manera con el nombre. Es una de las preguntas que yo prácticamente no hago porque sé que son de las preguntas que probablemente sean más tediosas contestar, porque no sé. Sí, aparte nunca me la hicieron. Claro, entonces es sí. Una pregunta que yo trato de obviar, viste, trato de salir un poquito de ese lugar común, pero bueno, ya que... Por eso te ahorré el trabajo, viste. Claro, porque claro, ahí ya estás. Alguna vez hice radio alguna vez. Ah, mira tú. Yo pensé, ¿no? Cuando dije los nombres, vamos a, el nombre tiene que ser algo que sea plural primero, sí, y que estén haciendo algo, que sea una acción. Está buena la idea. Entonces y bueno, surgió eso. Se puede dar para cualquier acepción, cada uno, viste. Sí, dice, sí, ustedes vuelcan. Claro, ustedes bueno, de hecho, ahora tenemos una... Vasos, vamos a tener la próxima fiesta Volcadora. Sí, van a ser una fiesta. Sí, fiesta Volcadora en Bar en Vivo el 9 de julio, que es el sábado este que viene, no. El 9 de julio, una fiesta Volcadora en Bar en Vivo, que es Niceto Vega y Bonplan. Niceto sí. Vega al 5700. Tratando de ubicar el lugar. Justo en la esquina, a una cuadra y media del Roxy Live. Sí. Es un lugar relativamente nuevo. De la derecha está, ¿puede ser? Justo en la esquina. Tenés como cuatro, en realidad. El vidriado, exacto, que la batería el batero está tocando y pasa la gente por atrás. Qué piola, me encanta. Está buenísimo. La vidriera, creo que la vidriera en los locales es un golazo. Sí, está bueno. Y tocamos con los amigos de Océano Eléctrico, la banda de Diego Soto, el guitarrista de Siete Delfines. Ajá, el último guitarrista de Siete Delfines. Así que Un saludo también para ellos. ¿Y por qué Fiesta Volcadora? ¿Consideras es la fecha? ¿Consideras sí, como sí, una fiesta? Sí, sí, porque lo es. Ajá. Porque bien, lo es. Lo bien. Termina siendo, así que sí. Lo bueno es que has podido, o sea, si bien, como vos decís, en principio era un proyecto más tirando a solista, de alguna manera, que se haya podido amalgamar también. Sí, o sea, la idea es una idea que parte de una sola persona. Lo que pasa es que yo trato de abrir el juego para que se pueda empujar a nivel scrum, ¿viste? Todo, y aparte ¿viste? También tiene toda satisfacción. Y sí, es algo, se siente algo distinto, ¿viste? Cuando vos salís con un equipo de gente que está, que te apoya, que te banca. Y también hay que devolverlo eso, ¿viste? A la hora de los resultados. Así que, nada, es un ejercicio que es una gimnasia diaria, ¿viste? De todos los ensayos, de comunicación mediante, o sea, todo es un laburito que no se lo recomiendo a nadie. Está buenísimo, como todo laburo, ¿no? Entendido de esa manera, porque también es una cosa que veníamos hablando hace rato para que vengan acá, después también seguramente va a ser otra radio en la cual también trabajo yo, y es como que ya venía sonándome el nombre, pero si hay algo que me venía llamando la atención, que es lo que corresponde, que se entienda, que es el hecho de tomarse en serio el laburo. Porque no todo el mundo se lo toma en serio, nos ha pasado, nos han colgado bandas, nos han pasado un montón de cosas que no vienen al caso, pero a lo que voy es que me parece que si querés hacer algo, algún proyecto, por lo menos musical o lo que sea, tenés que meterles ese tipo. Lo tenés que querer mucho. Yo lo deseo mucho y estoy con la gente ideal porque también lo desea mucho esa gente. Necesitaban ellos también un proyecto así, de esa manera. O sea, a ver, cuando vos te sumás a un proyecto serio, vos te sumás desde un lugar, te comprometés. O sea, porque vos ves que la cosa tiene un horizonte y tiene una, viste, va para un lugar. Está dirigido. Después, bueno, vemos, viste, si vos vas el cómo por ahí después. Después vemos el cómo. Importante saber que están todos juntos yendo hacia el mismo lugar. Claro, estamos yendo para el mismo lugar. Estamos concentrando la energía en eso. Así que, por eso la fecha del Roxy, cuando estuvimos ahora el 3 de junio pasado, estuvo bárbara. O sea, hubo mucha gente, por lo que vi. Sí. Lo pusimos al palo. Y la verdad que para nosotros fue una gran sorpresa. Si bien habíamos laburado un montón para esa fecha. Claro, te queda la incertidumbre de decir, ¿se verá en algún momento? O sea, ¿se verá reflejado todo esto? Igual fluyó, pero yo quería que todos disfrutáramos de ese momento, ¿viste? Claro. Y eso fue lo que pasó. Dimos el show que quería que diéramos, y estuvo buenísimo porque incluso hasta lo registramos a 6 cámaras. Claro, como me decías recién, para armar el DVD. Y hay un DVD, está grabado en 24 canales digitales, lo estamos editando, nos vamos a tomar nuestro tiempo para hacerlo, pero ya estuve viendo las imágenes, está buenísimo. Y ese documento es invaluable para nosotros porque es como el principio o digamos el final de un trayecto en el que decís, bueno, presentamos el disco, acá está, esto es así, está concreto, está, lo ves, lo tocas. Y vas un poquitito más allá y pensás en el después del DVD. Mirá, ¿lo pensaste en algún momento? No. ¿Vos y después que... de, porque por lo que me estás diciendo es como que de alguna manera cierra todo un trabajo. Y cuando encierre, debería haber un principio. Sí, te viene la depresión postparto, claro, y todo eso. Claro, es como que después decís, ¿y ahora? No, y ahora disfrutar de eso, o sea, porque son victorias personales, victorias grupales, ¿viste? Son cosas que te ayudan a decir, bueno, ves, conseguimos esto, llegamos hasta acá, hicimos esto, nos costó un montón de laburo, broncas, cornada, cabezazo, pero sí, acá está. Y mira el resultado, y está bárbaro, y la banda sonó, y la gente se fue chocha, loca. Entonces, bueno, va por acá, la cosa está bien, vale todo el esfuerzo, vale. Claro. Entonces, bueno, paso a paso, como diría Mostaza, ¿viste? Sí, no es una frase que me sea muy, muy feliz a mí, no, pero te va, yo voy con el piano. Está bien, entonces, bueno. Otra vereda, pero se entiende el concepto. Yo tampoco, yo de ninguna de esas soy yo, pero bueno, como que es una cosa, viste, casillero a casillero, si querés, viste, como en el juego de la Oca, ¿viste? Ahí va. Capaz que te toca avanzar 3 y retroceder 2 en algún momento, viste, a veces tenés que retroceder 3 y avanzar 1, eso es como un juego de la Oca, viste, esto, pero siempre en movimiento, nunca quieto. Me parece súper valorable esto que estás diciendo, que también entra en el campo del realismo. Porque vos decís, no, con esto la vamos a recontrapegar y no. No, pero hay que saber que puede pasar, ojalá que sí. Nos estamos divirtiendo, pero, primero. Exacto, lo fundamental es eso. Primero. Te propongo que escuchemos algo del material, ¿tenés ganas? Claro, sí. Bueno, ustedes van a tener que tener ganas, porque yo ya lo escuché. Siempre tenemos ganas, porque si no, no estarías acá, Nairo. Bueno, no estaríamos nosotros acá si no tuviéramos ganas. Perfecto, en principio. Buenísimo. Nacho, ya podés sacarme la pistola de la cabeza, por favor. No, está bien. Bueno, pará, ¿qué vamos a escuchar entonces? Lobo. Vamos a escuchar Lobo. ¿Querés contar algo del tema? ¿Por qué elegiste Lobo? Este tema es una canción a una mascota que tuve. Ajá. En una época muy particular de mi vida, ¿viste? Y participó Hernán Aramberri en batería. Uh-huh. Y está mi hermano tocando unas guitarras. Está Willy Piancioli haciendo un Hammond. Lindo. Está Pelke Amaral en una de las guitarras, el guitarrista de Gatos Sucios. Y ni más ni menos que Gaby Cero de Coverhead. Así que van a escuchar un... ¡Completito! Este es uno de los... De las, los caballitos de batalla, sí, ¿no? Sí, sí, también sí. Es el que tenés que pasar en la nota. Y yo creo que sí. Bueno, vamos a escuchar entonces, Lobo. Estamos acá con la gente de Volcadores. Esto es el capítulo 266 de Pasar la Onda. Suena así, escuchá. Continuamos acá con Jorge Volcadores charlando hermosamente de música, de la vida un poco también. Sí. Siempre digo que, a ver, no me gusta despreciar ningún tipo de nota, porque cada una tiene sus cosas. Pero cuando te pasa que tenés con gente que ya hace un tiempo que está laburando en esto, es como que fluye de otra manera. Uh-huh. Es lo que hablábamos recién así fuera del aire. Hay veces que las cosas fluyen de una manera y otras veces que fluyen de una manera más natural, por ahí podemos decir. Claro. cómo es lo que les pasa a ustedes hoy por hoy con Volcadores, ¿no? Que suben ahí, que hablan, me hablabas recién de esas ganas de salir, tocar y sonar como querés sonar. Bueno, sí, justamente sí. El Roxy fue de alguna manera esa... Sí, ahí esa se plasmó fecha. Todo, ahí se plasmó todo el laburo y todo el caminito que hicimos, viste, de miguita, y ahí... Estaba la torta al final. De claro. Todo. Y esa fue la frutilla. La frutillita ahí que coronaba, pues, de alguna manera. Me llamó también la atención que hablábamos, bueno, justamente es como redundar un poco, ¿no? Pero es que habla de la seriedad con la cual encaran el laburo, ¿no? Porque está en plataformas, está por todos lados lo que es el disco. O sea, está de fácil acceso. Lo que no me fue fácil acceso, por lo menos a mí, o por ahí no me di cuenta, fue el hecho de la descarga del disco. Porque el disco está en tiendas digitales. Ajá. Está en todas las tiendas digitales, sí. Pero no está en Bandcamp, por ejemplo. Claro. ¿Hay alguna especificación de por qué no? O sea, ¿por qué pensaste de esa manera o pensaron de esa manera al momento de mostrarlo el material? Porque en realidad nosotros editamos físico el disco. Sí. Porque yo creo firmemente en que la industria ya no es más la industria que era, pero el disco hay que tenerlo porque, viste, tenés que tenerlo para las fechas, para sacar la foto, para ir al lugar, para la radio. Pero evidentemente la escucha hoy está en un dispositivo celular. Sí, entonces, la mayoría sí. Entonces, bueno, había que distribuirlo de otras formas. Entonces, bueno, nada, firmamos con una distribuidora que lo colgó en todas las tiendas. Claro. Está en iTunes, en Spotify. Sí, sí, está en todas las tiendas digitales, está el disco para escuchar. Pero te preguntaba porque estamos en una época en que está el tema de los derechos, del copyright, está muy ahí a flor de piel y cada vez son malos artistas que se pronuncian en contra de, no sé, por ejemplo, YouTube, que lo venimos hablando en los últimos programas. Quería saber más o menos cuál era tu postura en cuanto a eso. Mira, la verdad te digo, a mí me tiene sin cuidado eso, o sea... De hecho... Sí, es por vos que lo descarguen. Sí, sí, sí. ¿Qué más quiero yo que la gente escuche mi música? O sea, el negocio ya hoy por hoy está quizá en los shows o en la regalía que te pueda dejar, no sé, pegar a un tema y conseguir una difusión masiva, ¿viste? Pero claro, que después te pasen el pegar un hit y que te lo pasen por otro lado y que te den una regalía la gente de Capif. O sea, ¿cuánto tenés que vender? ¿Cuántas descargas tenés que tener para que te... para, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que nada, para mí eso no es un problema. Bueno, es un detalle a que tengan en cuenta, porque yo no pude bajar el disco, por ejemplo. Lo vamos a tener en cuenta entonces, dale. De paso te cago a pedos un poquito ahí. No, te pregunto porque... Igual traje un disco, llévatelo vos, dale. Ah, bueno, está bien, me lo puedo... Che, escuchalo, me lo llevo yo el disco, ¿no? No, pero es algo que... El disco está bueno para escucharlo en el auto, Porque, mirá. Son los últimos lugares que quedan para escuchar discos, ¿viste? Y el cerrar disco bien físico, el disco físico, meter el disco en el y cerrar todo está bueno porque incluso yo las primeras mezclas las escuchaba en el auto. Claro, lo ibas degustando en el auto para decir, no, mira acá la voz, y después con Damián nos agarramos un poco así los se pelos. Se peleaban un poquitito. No, que si lo maté. Así se va la voz, no, que la canción. Al final quedamos muy contentos los dos con el laburo. Sí, ¿qué tiempo fue en el que estuvieron haciendo todo este laburo? Mayo a octubre de 2015. Mayo a octubre, es bastante fresquito todavía. Sí, sí, sí, el disco está. Tenemos que. Estamos saliendo a defender ahora. Claro, lo presentamos hace 15 días. Es el momento, salía. Es el momento, claro. Sabía que lo habían presentado ahí en el Roxy, pero no sabía cuánto exactamente hacía que ya estaba el disco. El disco está en la calle desde, ponele, febrero, marzo. Claro, sí, nada. Nada. Es el momento de salir a defenderlo. Y te estás encontrando con muchas radios, vas a hacer... Sí. ¿La idea es moverse entre todo el Radio Capital o también están pensando en salir de la provincia? Mira, estamos todos en manos de nuestra gente de prensa y estamos haciendo el circuito que ella nos está llevando. Ajá. La idea es abrir un poco la cancha, pero en principio hagamos pie de donde somos y de donde venimos. Sí, donde somos locales. Sí, pero igual nadie profeta su tierra, ¿viste cómo es? Los enanitos se fueron a México, Vilma Palma se fue a Colombia. Vilma Palma volvió tachoreando como loco con la bizarra en la full. Le está yendo re bien. Hasta te diría, ¿sabes qué? ¿Hasta quién está volviendo ahora? Machito Ponce. ¿Te acuerdas Machito Ponce? Sí, sí, sí. Bueno, vi los videos por ahí. Es que se armó, viste, todo un circuito nuevo de ese tipo de música y de fiestas. Es que sí, es verdad, está bueno. Igual me parece que está bueno que se les dé el lugar también. Todo, porque, viste, es como que a veces pasa que las bandas... más de gente más grande por ahí, ¿no? Es como que en un momento como se le cerraron las puertas de alguna manera. Por suerte eso es como que ahora, gracias a Dios, me parece que la gente en los últimos, no sé, 10 años más o menos, se abrió la bocha. Y hoy por hoy podés escuchar, ir a ver montones de cosas. Es algo que realmente no, a pesar de que no estamos en un gran momento por ahí económico, la gente sigue yendo a ver bandas. Sí, hay un auge de under, pero lo que no hay es lugares para tocar. ¿Se ha costado encontrar lugares acá? Y lo que pasa es que hay 10, ponele, y hay 8.000 bandas. Claro, también. ¿Entendés? Tema de la agenda. Claro, ¿cómo hacés? Vos querés tocar en el Roxy y ya tenés que pensar en marzo del año que viene. Claro. Sí, igual me parece que hay también otros lugares. Sí, pero son pocos, Cristian. Sí, te digo, son pocos porque nosotros estamos buscando agenda y todo y no hay lugar. Tenés que terminar en algún festival, viste, meterte en algún festival, que una fecha que ya está armada. O sea, no es tan fácil porque encima, como decías vos recién en la columna anterior, están cerrando lugares, no son los lugares grandes. Se está complicando todavía. Se está complicando cada un poquitito más todavía. Claro, por eso. Entonces, las bandas cada vez están con menos lugares para tocar, ¿viste? Bueno, yo te tiro una y después ahí manejate con el viento, como diría una amiga mía. Yo le daría bola al interior. El interior hay... Me encanta a mí, me encanta. A los pueblos del interior les encanta que las bandas vayan. Sí. Por ahí es más complicado económicamente, ¿viste? Somos una banda independiente. Llegar al lugar. Pero una vez que estás ahí, ¿viste? Te tratan, las radios les dan mucha bola también. Yo diría que... He tenido banda... teníamos un trío en los 90, un power trío con unos amigos. Y hemos ido mucho al interior. Río Tercero, ciudades de Santa Fe, no sé... Villaguay, ¿viste? Sí, lugares así. Lugares que decís, y metíamos 200, 300 personas, ¿viste? Y con dos notas en la radio, fin de semana, era ir y venir. Sí, pero había otra producción. Nosotros ahora estamos con todo esto de la rueda de prensa y todo, y hasta que no haya un show vendido va a ser más complicado llegar a esos lugares. Pero sí, está en nuestra meta, obviamente. Sí. Digo, porque es una meta que me parece que está buenísimo, que hay un montón de gente, varias bandas que de hecho se valora mucho más. Se valora mucho más. La idea que teníamos era hacer... En el roque, viste, ir nosotros y después traer a hacer una fecha acá. Una banda. Claro, eso es una cosa copada que podemos hacer en Córdoba. Hay algunas tratativas con alguna banda de allá. Bien. Porque es una forma también de mostrar también tu música y también de viajar. Va, yo pasa que estoy esta semana con que tengo ganas de viajar y no sé si me gusta. Lo primero que me decís, podés viajar. Sí, está buenísimo. Estoy con esa. Bueno, y ahora se viene una nueva presentación en el Roxy, pero antes de hablar de eso. No, en el Roxy no, en el bar en vivo. No dije nada. De hecho, estuvimos hablando recién del barrio. Claro. Y bueno, esas son las entradas que te dije para. Tenemos dos pares de entradas para regalar. Así que los que quieran ir el 9 de julio ahí a Bar en Vivo, nos pueden pedir a través de lo que son las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. No, porque ya sé que no se puede hablar, digamos, simplemente imágenes en Instagram. Así que no estaría sirviendo en este caso para comunicarse. Pero. Ahí está, compartiendo la foto de Instagram o comentar en la misma foto. Yo tengo menos Instagram que la mierda, pero bueno, comentando o compartiendo la imagen en Instagram pueden participar, así que lo hacemos extensivo. Pero ahora te voy a pedir que toques, negrito, porque estás ahí con una viola que está hermosa, una Epiphone, si yo no vi mal. Sí, Epiphone. Bien, lindo viola, y escuchas cómo suena eso. ¿Qué tema vas a hacer? Voy a hacer el caballito de batalla de los acústicos, que es Mañana Temprano. Mañana Temprano. Sí. Es el tema que siempre nota, metés ese. Sí. Es el que me gusta tocar con la guitarra acústica. Bueno, estamos entonces con Volcadores y suena de esta manera. Escuchá en vivo y en directo en formato acústico. Mm-hmm. está pasando acá? Extraña forma de girar. De pronto desperté flotando en la oscuridad. Y aunque no llevo a ver, profundo puedo escuchar su ritmo, mi ritmo, una sola música. Mientras él me intenté salir, muecas de dolor, es lo que aprendí. Tanteo a mi alrededor, pateo por una señal. Se siente de afuera una dulce voz hablar y me calma con su canción y esta tibia humedad. Burbuja, me tenés a salvo de la maldad. Mientras cuántos los días pasar. Muy bien, muy buena onda, loco, muy muy sentido, sobre todo gracias, salió ese temita. Muchas gracias. Gracias a vos por la música, papá. No, ya el momento, viste, que empezás, gracias a vos, viste. Bueno, la verdad que un placer, sonó muy piola, esperemos que se haya escuchado del otro lado igual que se escuchó acá, realmente interesante, gracias. Me gusta bueno. Así, tipo, a lo Mr. Burns. Tenemos que ir cerrando de alguna manera bueno, la nota. Vale. Pero antes. Si tienes una llave, algo. Sí, si tienes una llave por ahí. Sí, empezamos con las onomatopeyas. Como te decía. 9 de julio, te espero ahí, 9 de julio, porque cae el sábado, cae. Cae el sábado, 9 de julio. Poco lindo fin de semana largo, estoy listo para irse al chabón seguía, viste. Con la... Bueno, sale bien. El charter de ahí después para todo donde quieras. Ah, bueno, listo. Me firmaron el charter, sabes cómo estoy, ¿no? No me gusta decir sí voy a estar y después no estar. Entonces te digo, voy a tratar. Dale, vamos a tratar de hacer. Desde ya tenemos los dos pares de entrada para sortear para la gente que se comunica ahí a través de lo que es el Instagram. Perdón, me agarró un Y el paso, ¿viste? Yo te dije. Sí, no, pero ¿viste cuando respirás mal y se te va por el otro cañito? Bueno, una cosa así. Así que, bueno, hacerte la última pregunta, pregunta que le hacemos a todos los artistas que vienen acá, pero se llama Pasar a Onda, lo que le pedimos siempre a las bandas, ajá, es que nos pasen la onda de otra banda o de otras bandas, como para que por lo menos te suene el nombre, una banda que vos digas, realmente a estos chabones tenés que escucharlo, porque todos tenemos alguna que otra banda que ya sea por amistad, pero dentro de lo posible buscamos que sea por cómo suena o por lo diferente que hacen. Bueno, aprovechando la fecha del 9 de julio que la vamos a compartir con ellos, uh-huh, aparte, que fácil, son, aparte que son amigos, te aparte fácil, que son amigos, y sí, no, fuera de joda, tienen que escuchar Océano Eléctrico. Océano Eléctrico, ¿por sí, qué lado, con qué no podemos? Y es una, encontrar? ¿Es una banda similar a Volcadores? No, es una banda que, o sea, es pop, es un dark pop power. Así dark que tenés a... pop power. Sí, sí, sí, no sé, yo lo veo, lo agarro por ahí, qué sé yo, mucha viola llenando, melodía, ajá, este... ¿Maquinola? Sí, unos sintes ahí, un lindo groove. Y Diego, que toca muy bien la viola, así que yo le daría un poco de bola a esa banda, Océano Eléctrico, sí. Océano Eléctrico. Le van a abrir el show el 9 de julio. ¿A qué va a hacer esto? ¿A qué le arrancan? Medianoche puntual, porque hay dos turnos bien en el lugar. Sí. Así que hay un turno primero que arrancará a las 20 horas y después... Agarran el de la fiesta. Nosotros la fiesta volcadora, claro. Nosotros ya pues pasamos el himno. Disfrazados hacia los... Sí, nosotros estamos citando a la gente a las 23 porque ahí ya vamos a dar puerta. Bien, está bien. Que vayan temprano, se toman un drinking. Sí, ven a la banda anterior. Aparte son dos bandas nada más, no son esas, viste, fecha de 10 bandas. Maratónica. No, dos bandas. Sí, ¿cuánto tiempo van a estar tocando más o menos? Y una hora cada banda. Una horita. Tranqui, sí, con ponerle un break de 20 minutos hasta que se setea una banda y otra. Y... Sí, el armado pulido, sí, y en 2 horas y media ya estás, te hiciste la previa ahí. Ya estás de fiesta. Claro. No, ya te quedás. O sea, si sí, fiesta, sí, hiciste la previa ahí, porque viste que ahora a las 3 de la mañana recién arranca. Para... Sí, es difícil, vas a un boliche y tenés que entrar a las 4 de la mañana. A ver, yo lo igual la banco esa, porque estar mucho tiempo en un mismo lugar es como que... No, sí, sí. A mí sí, me pinta ya, estoy medio viejo ya para eso, ¿viste? Como que 2 horitas, más de 2 horitas no te aguanto. ¿No? Claro, un claro. Lugar así, y no. Pero por eso está bueno tener varias opciones. Hoy por hoy, ¿viste? Como que... Aparte estás en Palermo, tenés... O sea, lo que se te cante sí, el culo hacer tenés. Eso es lo divertido de esto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Cristian, a vos. Gracias por el espacio, sí. Muy bien. Gracias, sigan peleándola. Dale, estamos en eso. ¿Eh? Estamos en eso, la vamos a seguir peleando. Bueno, sí, sí, así me gusta. Muy bien. Volcadores ha estado en The House. Vamos a escuchar Junto a Vos, que es el tema que eligieron para cerrar. Pero ¿por qué elegiste ese tema también? Me gusta meter un poquito ahí la... Porque este tema es un cover, en realidad. Claro, este es el de... Iggy Pop, claro. Es un cover de Iggy Pop de Beside You, y lo hemos traducido al castellano, y te con mucho respeto, con mucho respeto, sí, sí. Y lo han elegido varias gente que le di el disco a ver cuál te sería el corte, y muchos han elegido este tema, así que empezamos a dar un poco de prioridad. Puede andar, y bueno, entonces ahí está, ahí lo tenés. Bueno, escuchale, junto a vos. Volcadores, ya ha pasado la onda. Muchísimas gracias por haber venido. De vuelta. En a un todos, ratito chicos, seguimos con más capítulo 266. Ahora suena Junto a Vos. Tuve hambre hasta en mi corazón, esperando motivos, un hambriento como tantos más. Yo quiero estar a tu lado, solitarios por las calles van, esperando motivos. Junto a vos, me hice todo. Amáramos, pone cara como si nos amáramos. Si nadie sabe que no es así, continuamos entonces en el capítulo 266 de Pasar a Onda. Es el momento de presentarles otra banda nueva, es decir, es el momento de volver hacia lo que es el sótano de Gillo, que se pueden comunicar con ella y mandarle un temita, mandarle un audio y así también ser parte de lo que es el sótano de Gillo. Sí, sí, como siempre decimos, es el tema, el audio presentando dicho tema, un correcto, poquito de acetilla, todo eso me lo envían a gillo@pasalaonda.com.ar. Yo hago un análisis exhaustivo de lo que me están enviando. Y estadístico también. Y ponele, sí, no sé para qué, pero... la palabra que... Claro, bueno. me encanta, sí, estadístico. Las estadísticas, la probabilidad también manejan nuestra vida. Bueno, lo que estamos escuchando en este momento es Tranquilo Aguirre, banda que me pasó, que hizo que llegue a mi sótano, mi querido compañero Leandro Bonini. Muy bien, Leandrito, así me gusta, laburando para la causa. Pero papá, eso sí, no man left behind, acá no se deja en banda nadie. Y en cuanto la Gillo dijo, loco, pasen bandas, ahí volaron mensajes para todos lados. Y los chicos de los Aguirres respondieron, ¿no? Como rápidamente, raudamente. Podrían haber mandado gacetilla igual, chicos, pero los queremos igual. Bueno, vos las querés todas, querés que vayan a estar en vivo en la caja, querés que estén... Es más, sí, esta banda va a estar este lunes, 4 de julio, en vivo en la caja. Sí, sí, lo que pasa es que yo pasé instrucciones específicas a todos, sí, por audio y por texto. Pero bueno, está muy bien igual que haya mandado el material y me alegra que la compañera Gillo le haya gustado lo suficiente como para añadirlo aquí al sótano. Instrucciones específicas, me gustó eso. Sí, sí, sí, los recabó a pedo, básicamente. Punto por punto especificaba qué era lo que tenían que enviar. Uh-huh. Tenemos el trato con el músico tiene que ser un trato delicado, amable, con cariño. Igual así un poco todo. De violencia, No, así todo. El músico es como. Duro, duro. Le cuesta el hecho de comprometerse en hacer un par de pasos. O sea, no son todos. No, no, no. A veces es difícil. Y no, y con músicos que no manejan el tema celulares, WhatsApp, que solo se manejan por Facebook, capaz a veces es un poco más complicado. De hecho, a los Aguirre los estuve corriendo bastante para que vengan a la caja. Iban a venir este mes de junio que pasó y no se dio, por eso vienen el lunes. Pero antes pasan por el sótano de Gillo. Sí, sí, sí. Igual vi el video que filmó tu compañero Roy, ¿fue? Sí, exactamente. Un video muy bueno que era de colores. ¿Colores era el tema? Color, colores, viste, yo tengo que hacer esto. Y la verdad es que quedé sorprendida porque estaba bueno la voz del cantante, me llamó bastante la atención. Mandaba unos alaridos copados y que me remitían a otras bandas que ahora no voy a hacer mención. Bueno, bien, entonces presentamos a los Tranquilo Aguirre. ¿Tenemos más data para decir de los muchachos? ¿Qué podemos contar de Tranquilo Aguirre? ¿Hay algo más que podamos contar? Yo te cuento que son un trío, que son unos genios, que hacen música bastante diferente. Y tiene razón en lo que dice la compañera aquí con la voz. La voz particular. El tema de la voz es muy particular, sí. En realidad el tema de la música en sí es muy particular. Son grandes músicos y no sé, la verdad que yo, como ya lo dije cuando di la cobertura, los recomiendo para ver en vivo. Para ver en vivo, y si quieren escuchar algo, están en Bandcamp, están un EP y un disco, ¿me dijiste? Sí, un EP de 5 temas que se llama Tenemos que hablar, y el segundo EP que se llama 2. Exactamente. Si querés escuchar también a Tranquilo Aguirre, podés hacerlo, podés acercarte al Burrenet el día lunes cuando está el vivo en la caja, mandanos por inbox tu pedito, ¿no? Y te pasamos la dirección para que puedas estar ahí escuchando lo que van a estar haciendo los muchachos. La gente de Tranquilo Aguirre, exactamente. Bueno, yo quiero finalizar esta mini sección de lo que es el sótano, remitiéndome a Tranquilo Aguirre como ellos mismos buscan transmitir, ¿no? En este paisaje inacabado y abandonado por Dios en un arrebato de ira, los pájaros no cantan sino que gritan de dolor. Me parece que es los pájaros no cantan sino que gritan de dolor. Sí, hay una es demás. Pero dale, vamos con Tranquilo Aguirre, Nacho. Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Juan de Tranquilo Aguirre y queríamos presentarle nuestro nuevo EP titulado 2. Pueden buscarnos en Facebook como Tranquilo Aguirre y ahí enterarse de nuestras fechas y novedades. También pueden escucharnos en tranquiloaguirre.bandcamp.com, todo con minúsculas. Y les contamos que vamos a estar el 4 de julio, lunes, en el programa Vivo en la Caja a las 22 horas. Queremos agradecer a Leandro y a toda la gente de Pasá la Onda por el apoyo y la difusión, que como banda independiente nos ayuda muchísimo, todos lo saben. Muchas gracias y saludos grandes a todos. Amáramos, pone cara como si nos amáramos, si nadie sabe que no es así. Esconde las marcas de brazos, esconde las marcas de tus brazos, si nadie sabe que están ahí. Si parecemos más normales, nadie va a sospechar de las guerras mundiales que empezaron en este lugar. Thank you. continuamos con nuestro querido programete. Estamos en el capítulo 266. Recién tuvimos la nota con los chicos de Volcadores. Una nota interesante. Realmente me pareció muy copado. Como siempre digo, está buenísimo sacar siempre bandas nuevas, traerles bandas emergentes de alguna manera y que a poquito se vaya conociendo. Ahora es el momento de que hablemos con una banda más emergente, porque ya emergió hace un tiempito. Cuando los conocimos sí eran emergentes, recién estaban de alguna manera haciendo pie acá en Capital. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Eruca Sativa. Tenemos el Piacere de estar hablando con Gaby Pedernera. Hola. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Por suerte acá haciendo otro programa para variar un poquito. Todos los jueves, como hace tantos años que venimos con esto. Escuchame, Gaby, contame un poquito cómo es ahora el presente. Tocan ahora este sábado ahí en grupo. Tocamos el sábado en Gru, así es, exactamente, volvemos a Capital Federal después de tanto tiempo. Hola. La verdad, muy, muy contento. Sí, te estaría moviendo un poquitito, David. No, no me digas eso. Hola, hola. Hola, ahora sí, ahí está. Esa bola de ojo. Ahí va, ahí va. ¿Cómo andas, David? Otra vez, aguantame el cielo. Otra vez, hola, ¿cómo? Bueno, me decías, vuelven a Capital. ¿Cuándo fue la última vez que habían tocado acá en Capital? Ya me olvidé. Mira, tocamos en Capital en el Conex el 2 de abril la última vez. Es verdad. Fue con un show que nada que ver, vueltas digitales, con una orquesta de cuerda, nada que ver. Sí, me acuerdo. Y para este show van a estar presentando ya temas nuevos. Y para este show es un eléctrico, y la última vez que hicimos eléctrico fue en el Luna Park en octubre del año pasado, y ahora va a ser un show bastante similar, porque estamos presentando, o sea, la gira tiene que ver con eso, pero la verdad que nos gusta deformar bastante las listas, ¿viste? Le metimos bastantes temas, le metimos cosas nuevas, temas que hacían mucho que no tocábamos, la verdad que está bastante variada. Bien, bueno, es algo que los caracteriza a ustedes, ¿no? También el hecho de ir cambiando, de ir rotando la forma de las canciones, bueno, justamente con Huellas Digitales fue, digamos, creo que la máxima expresión. Pero igualmente, como ya hace un tiempito, bueno, estuvieron este parate porque, bueno, Lula y Brenda fueron mamás y digamos, sacaron este nuevo tema que les valió nada más ni nada menos que un Gardel, por lo menos el video. Sí, bueno, muchas gracias. Felicitaciones, porque no te había dicho, pero te lo digo. Igualmente, para mí se lo tenía narrado el anterior. ¿Qué crees que te diga? Para mí este era el anterior que no le dieron. ¿Qué crees que te diga? Muchas gracias, lo tomo como un Gardel tuyo. Ahí está, Gardel, ahí no. Está. Atrasado. El ave de plata, el albatros de plata. Bueno, me gusta el término. No, pero en realidad me gustaría saber en qué están con lo que es nuevo material. ¿Cómo están con ese tema? ¿Están ya laburando nuevo material? ¿Tienen un planeado? ¿Un nuevo disco? ¿Cómo, en qué están en este momento? Estamos laburando muchísimo desde hace tiempo ya, y la verdad es que es como un proceso que nunca habíamos hecho con estos tiempos, con esta relajación, y nos encanta porque estamos tratando de hacer el mejor disco posible, ¿viste? Así que, nada, no tengo todavía novedades, porque no sabemos cuándo va a salir, pero tenemos muchas ganas de mostrar el material nuevo, de compartirlo con la gente, y de que haya, nada, estas canciones nuevas empiecen a sonar y se conviertan en un terremoto de amor. Un terremoto de amor, bueno, está bien, me parece fantástico. ¿Sabes qué te quería comentar y preguntarte? Por me acuerdo cuando estaban en el Luna, más allá, imagino, de la emoción de estar tocando por primera vez en Luna Park como Eruca Sativa, que cuando tocaron Nada Salvaje ustedes se miraban. ¿No esperaban semejante reacción de la gente o me parece a mí? No sé, que está buenísimo el detalle que te... Porque hasta ahora nadie me lo había dicho y es verdad, y eso es algo que se ve hasta incluso en el video, ¿viste? Mm. Pienso que ese fue el punto más alto de ese show y me parece que... No sé, me encanta que lo hayas notado porque realmente nunca me lo había dicho nadie y nos miramos porque estábamos muy emocionados de poder tocar esa canción en ese lugar por primera vez y disfrutar con toda esa gente que nos fue a ver y que hacía tanto tiempo que no tocábamos, nunca habíamos pasado 7-8 meses sin tocar, ¿viste? Y tuvimos mucho tiempo preparando el show, preparando esa canción y al tocarla nos emocionamos mucho y se ve que se notó. O sea que gracias por notarlo. No, pero por favor, Nero, a mí, a ver, si bien ya, no sé, por ahí siento como que los conozco un poco más. Bueno, hemos tenido aquella nota allá en el estudio tempranito, no sé si te acordás, tiempo atrás habían estado también en el programa, y es como que a mí me gusta ponerme a observar, y creo que esos detalles de ver a la gente cuando está tocando, me acuerdo que me llamó mucho la atención, porque se miraban como que no esperaban, la gente estaba apoyando a pleno, y bueno, obviamente también ayudado por esta manija que vos decís, ¿no?, de estar tanto tiempo sin tocar. Sí, en realidad, quizá no era porque estuvimos tanto tiempo sin tocar, sino porque pasaron muchísimas cosas en esos meses, ¿viste? Mm. Y cambiaron muchas cosas y nada, como que la banda estuvo cambiando la piel de alguna manera, ¿no? Sí. Así que el tema de la oruga de Lucas Sativa tiene que ver con eso, tiene que ver con cambiar, ¿viste? Uh-huh. Y es como que mutamos en todos esos meses y encontrarnos de nuevo en ese escenario que habíamos soñado desde que se armó la banda, habíamos soñado tocar en ese lugar. Fue un momento muy especial. ¿Y te pasa así de vez en cuando que te pones o que se ponen, digamos, los tres a acordarse de esos primeros momentos de decir, che, mirá dónde estamos ahora? ¿O cuál fue el momento por ahí que por lo menos vos recordás con el que más decís, mirá dónde estamos? En realidad, como que no, o por lo menos a mí me es muy difícil verlo de esa manera. Es como que yo siento que todavía tenemos muchísimo por aprender, muchísimo por hacer, nos quedan muchos discos y muchas canciones por descubrir, ¿viste? Muchas músicas por descubrir. Entonces, a mí lo que me gusta es por ahí acordarme de cosas de hace mucho tiempo. Me gusta acordarme de los primeros shows, me gusta acordarme de cuando era, qué sé yo, cuando éramos chicos y cuando éramos chicos, cuando empezábamos a tocar juntos y nos rajaba la policía, ¿viste? Sacaba la cachiporra, qué sé yo. Como que me gusta recordar cosas de hace mil años. No te digo que hayamos sido delincuentes, ¿no? Pero me gusta recordar cosas de hace mil años y ver cómo todo cambió lo de afuera, pero lo de adentro sigue siendo exactamente igual, que somos nosotros tres disfrutando de la música. Sí, y bueno, igualmente eso se sigue notando. Por ahí uno de los cambios que particularmente a mí me pareció en los últimos tiempos fue que al principio eran como En escena eran como más movidos, no tanto vos porque estás limitado, digamos, básicamente no puedes andar moviéndote mucho con la batería, salvo que tengas una batería, no sé, con rueditas, pero es como que a medida que fue pasando el tiempo se fue siendo más quieto por ahí Lula y Brenda, es como que antes por ahí recorrían más el escenario y ahora es como que por ahí están más quietas. ¿Eso tiene que ver con por ahí con una búsqueda por ahí de ser más puntillosos? Yo pienso que eso que decís y que posiblemente sea 100% real, porque yo también a veces lo veo, pero tiene que ver con que ellas quizás están como más como con más peso, ¿viste? Con más aplomo. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Me parece que tiene que ver con eso, ¿viste? Tiene que ver con la sensación que tienen al subirse al escenario, pero no creo que sea buscado a propósito. Ajá. O por lo menos no es algo que hayamos hablado nunca. Como que cada uno se siente libre de hacer lo que quiere hacer. Y de hecho, bueno, lo hicimos. De hecho, en Luna Park fue, bueno, una ocasión que había estaban las tarimas esas que se iban, pues, cuando terminaba el escenario quedaban como unas pasarelas y ellos iban caminando por las pasarelas. O sea, como que cada uno puede hacer lo que quiere, pero me parece que la palabra que lo define es esa que dijiste vos. Es como que están con un poquito más de aplomo. Sí, son preguntas que te hago básicamente porque tengo la oportunidad, ¿no? Porque por ahí me ha pasado de ver unos cuantos shows de ustedes y va viendo cómo va cambiando la banda también. La realidad es que no son la misma banda de hace, no sé, 6 años atrás, ponele. Por suerte. Sí, eso habla de que han crecido musicalmente, obviamente. Te digo, porque por ahí, en ese sentido, ser, viste, lo mismo que hace 10 años sería... No te digo que un fracaso, pero sería bastante aburrido. Y no sería un fracaso, pero rozaría por ahí, me parece. En el sentido de que no se estarían superando y al no superarte se estancás, y eso no está bueno. Aprender, ¿viste? Aprender, descubrir, buscar. Y la música se trata de buscar, ¿viste? Si no te volvés como una cosa estancada, así, obsoleta artísticamente. Sí, David, ¿y en qué medida considerás que influyó también todo el laburo que por ahí venís haciendo por ahí más intenso en el último tiempo de productor, de tocar con Coti, tocar como más como sesionista? No sé si como sesionista, ¿no? Pero si es la palabra. ¿Pero en cuánto crees que influyó ese cambio? Yo creo que cada cosa que uno hace va generando que uno tenga que... gane como experiencia y empiece a buscar cosas nuevas, qué sé yo. Te estoy hablando de lo de tocar con Coti, estoy hablando de lo de producir todas esas cosas que vos me decís. Claro, claro. El simple hecho de vivir y de buscar cosas nuevas, ¿viste? A mí nunca me interesó, ahora hablo por mí personalmente, nunca me interesó esa cosa, ¿viste? De ser como protagonista de la cosa, ¿viste? De esa de las marquesinas y toda esa hueva. La verdad que nunca me interesó mucho. Sí me interesa crecer como músico y que cada experiencia me ayude a ser mejor parte de mi grupo, ¿viste? Entonces trato de aprovechar las experiencias para eso. Para seguir creciendo, obviamente, para seguir aportándole al grupo. Tengo una pregunta que... disculpa. Pero que también viene... Es más personal que otra cosa, en el sentido de que es una... Sí, se tira de guarda, ¿eh? Yo me, no ese tipo de... ¿Tiripal o algo? No ese tipo de personal. No, te pregunto porque en los primeros discos había, y creo que si no me equivoco en Blanco también, alguna parte en la cual... No sé si rapear es la palabra, pero medio como que estaba eso en Erucas Sativas. Para los temas nuevos que están ahora laburando y que tienen ganas de mostrar como cuestión de ansiedad, ¿está eso? No, es que no te puedo contar nada. ¡Ah, no seas malo! ¡Dale! Es muy difícil, no te puedo develar ningún misterio. Lo único que te puedo decir es que ojalá que escuches cosas que nunca hayas escuchado antes, por lo menos un disco de Erucas. Bien, eso quiere decir que no. Creo que más o menos sí. Ajá, me encanta porque me dejaste más inconclusa que imposible. Exactamente. Cada disco tiene que ir cambiando, ¿viste? Uh-huh. Me parece que el sentido de todo esto es el cambio, el aprender, el descubrir, ¿viste? La búsqueda no tiene que terminar nunca, es como, no sé, a mí me gusta mucho el arroz con leche, ¿viste? Hago muy, muy rico el arroz con leche. Sí. Cuando haces una vez arroz con leche, ya la próxima le pones canela, le pones a otras cosas distintas. ¿Me lo vas evolucionando? Claro, vas tratando como de... Siempre la banda va a ser la misma, pero es como que tenemos que buscar la forma de renovarnos nosotros mismos, ¿no? Bueno, considero que con Nada Salvaje ya marcaron una impronta de por dónde viene, porque convengamos que en ese tema ahí, si bien estuvo... bastante presente, más aún con el paso de los años, el tema del uso de los sintes y demás. Creo que con Nada Salvaje se marca una estética. Me animo a arriesgar de que vienen más o menos por ese lado. No estoy tan seguro. Hijo de puta, no me vas a tirar nada, ni un centro me vas a tirar, No, es como que... lo que pasa es que decirte que sí, creo que limitaría las posibilidades que me gustaría que tenga el disco como disco. Las expectativas que pueda generar también. Escúchame, tenemos que hablar del show de ahora, no podemos hablar del disco, ya vamos a tener tiempo de hablar. Bueno, pero van a tocar ahora el sábado, bueno, lo mismo del sábado en group. A ver, ¿qué me vas a...? Contame del sábado en group. Mira, el sábado en group vamos a confesar todo lo del disco nuevo, no, mentira. Está bien, es una buena estrategia de ventanero. No, la verdad... Es que estamos muy contentos de poder seguir haciendo este show, de poder seguir disfrutando de no sabes lo que estamos disfrutando de tocar juntos. O sea, parece obvio decirlo así, de esa manera, pero todos los últimos shows que venimos haciendo, Auditorio Sur, Auditorio Oeste, estuvimos en Córdoba ahora hace poco. Sí. Hicimos... Tocando con Cartendas, con los amigos de Cartendas. Exactamente. Estuvimos después en La Plata, en Rosario, en Salta, en Montevideo, qué sé yo. Venimos haciendo varios shows por varios lugares, algunos que no fuimos nunca y otros que ya hemos ido varias veces, como el caso de Córdoba, que es nuestra casa prácticamente. Claro. Y es increíble lo lindo que se viene sintiendo poder hacer shows y tocar juntos, tocar estas canciones. Hay temas en esta lista que estamos preparando para el sábado que hace 6, 7 años que no tocamos, ¿entendés? Hay temas que están realmente en el olvido, entre comillas, y que estamos rescatando y que estamos incluso versionando, que vamos a pasar bien. Es reencontrarse también con un poco con los principios y ayornarla a lo que es hoy nunca. Exactamente, porque hemos ido cambiando cosas, como hablábamos recién del cambio, hemos ido cambiando un montón de cosas y está bueno que los temas se vayan adaptando a eso. Bien, bien. Sí, sí, habla también de lo que hablábamos recién, ¿no? De la evolución de ustedes como músicos. Bueno, no hay ninguna sorpresa. Ya es buenísimo decir que Lucas Sativa no es una sorpresa. O sea, ojalá. Digo ahora, no, no en lo próximo. No puedo decir, lo próximo no me estás hablando, digamos. No, no, no, por eso. No, hombre, igual está bueno. O sea, ojalá que nunca se sepa muy bien qué es lo que estamos a punto de hacer. Ojalá. Bien, bien, sí, sí, eso, reforzando lo que decíamos recién de no estancarse, ¿no? También de alguna manera. Exactamente, no estancarse y no dejar de buscar nunca. Por más que vos digas, bueno, mirá, el disco que hicimos está bueno, qué sé yo, sí, todo bien, pero no estancarse, ¿viste? Seguir buscando. Te saco del contexto y vamos hacia otro lado. Creo que a partir de alguna manera de la irrupción de ustedes en escena, se formó una pseudo escena. Que hay muchas bandas que, si bien no son iguales el Ugan y cada banda tiene en sí su digamos, su particularidad, se armó toda una especie de escena del rock, digamos, podemos decirle alternativo, que obviamente también comulgan con ustedes, o sea, está Marilina, está Toda Aparenta. ¿Cuáles son esas bandas que hoy por hoy estás viendo que todavía no conocemos tanto, que son las que a vos más te llaman la atención de las que han surgido últimamente? Mira, el último disco de Marilina me parece increíble. Sí. No te puedo decir lo mismo del último disco de Toda Aparenta porque queda mal porque lo produje yo. Pero realmente me parece un buen disco. No, es muy buen disco, sí. Pienso que hay propuestas muy interesantes. Bueno, sí, que salió esta semana. Salió una canción nueva esta semana que es tremenda y me imagino que todo el disco va a ser hermoso como siempre. Bueno, de hecho dijiste que era tu banda favorita. Es mi banda favorita, definitivamente, sí, me gustan mucho, mucho. Hay días que solamente quiero escuchar Sid Raga, o sea, que para mí Sid Raga es como un género musical ya, ¿entendés? Y yo solamente quiero escuchar eso, ¿entendés? Sí, me parece que crearon algo fuera de serie también. Sí, sí. Sí, de estética también de ellos musical no, y no solo en los shows también. En vivo es una cosa hermosa y... Nada, me encanta ese grupo. Ahí está, es como que Sid Raga sería como el de cabecera. De alguna manera, hoy por decir, sin ofender a nadie, ¿no? Obvio. No, para mí sí. Es una banda bastante diferente, realmente. Sí, sí, es una propuesta genial. Genial. Tengo otra, y cuando te sigue pasando eso de cuando estás por subir al escenario, recién me comentabas que les está pasando que se conectan de una manera muy muy copada. ¿Qué te genera hoy por hoy? Estamos a jueves, ya saber que el sábado te vas. Vos sabés que en realidad yo estoy con esa sensación que vos creo que estás tratando de escribir, porque mañana tocamos en La Plata. Ah, verdad, claro, tiene la fecha de justo. Mañana tocamos en La Plata en el Festival Provincia Emergente. Claro. Y la verdad que ahora estoy pensando en el show de mañana, pero mañana me voy a poner a pensar en el show del sábado. Por suerte sí, pasa. Por más cliché que suene, pasa. Sí, y con mañana tocamos a las 18. Bueno, mañana va a estar tocando Sid Raga también. Va a estar Carajo, va a estar Dread Marai y varios grupos. Sí, ya van a divertir un poquito, ¿no? La van a pasar mal. No, va a estar bastante bien. Bueno, así me gusta, que así siga haciendo. Gaby, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias por siempre tener la mejor para con nosotros. Cuando sale el próximo disco, que no me vas a contar nada, bueno, te propongo que cuando lo saquen, hagamos un programa como hicimos aquella vez, filmado y con toda la bola, y ahí entramos en detalle. Bueno, y yo te propongo que cuando salga el próximo disco y lo escuches, vos me hagas una devolución de sobre qué te pasó. Dale, de una, y va a ser a lo pasar a onda, va a ser así, de frente a Mantecol. O sea, lo que realmente me parezca el disco. Gaby, muchísimas gracias. Éxitos para el viernes, para mañana, digamos, ahí en La Plata, que eso es gratis. Es gratis, sí. Bien, o sea, gente de La Plata, toca Luca. O sea, man, toca Garajo, toca Sid Raga, dale, no puedes estar. Totalmente. Y encima gratis. Y si sos de la capital, el sábado, entonces, ahí en lo que es Group, ¿primer turno o otra noche? No, de puerta de 19 horas, sí. Tempranito. ¿Tocan ustedes solos? Toca Astenia, que es un grupo que son originalmente de Córdoba, pero que viven acá hace unos años. Que son un grupo que nos gusta mucho y que queremos mucho, así que... Astenia. Astenia va a estar y después no sé. Sí, tengo una más. ¿Siguen haciendo eso de Luca Escucha? Sí, lo seguimos haciendo todas las semanas, generalmente los martes sale. Y bueno, ahí está un poco esto de lo que hablábamos recién, de los grupos emergentes y demás. Es como nuestra oportunidad para mostrar lo que estamos escuchando. ¿Viste? Hace poquito estuvo un grupo de Chile que se llama We Are The Gram, que está buenísimo. Y van todas las semanas están ahí grupos. Me parece muy bien porque es una forma de alguna manera de pasar la onda también. Gaby, muchas gracias por este contacto, y bueno, quedamos así pactado a lo nota. Bueno, dale. Muchas gracias a ustedes por la onda de siempre y por el espacio este. Como siempre, la mejor, mandar un gran saludo a tus compañeras y a todo el equipete. Ok, muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande. Chao. Hablábamos entonces con Gabriel Pedernera de Lucas Sativa, baterista, un genio. La verdad que Gaby es una de esas personas con la que podés estar hablando horas. La realidad es que cortamos la comunicación porque hay que seguir, porque tenemos más programa, porque nos queda todavía la cobertura de Vudú, porque nos queda más agenda, porque nos queda Sótano de Gillo. Así que quédate ahí porque hay para pasar la onda largo y tendido. Muchas gracias a la gente de Luca, a la gente de prensa también, a la gente que nos maneja, unos genios. La relación viene desde hace ya unos cuantos años y va a seguir estando. Así que le mandamos un gran saludo, esperemos que se haya escuchado dentro de lo posible lo mejor, justamente. Ahora vamos a seguir escuchando un poquitito de Luca y ya venimos con más Pasa la Onda. pasarán montañas, cielo y más allá. Caeremos derrocados como escombro en la ciudad. Dicen que vos sos el más temible en el lugar, y el sistema mata gente que nunca te mostrarán. Ocultándote de China hasta... Seguimos en nuestro querido programete, capítulo 266. Te voy a denunciar, Nacho, te voy a denunciar un día. Las cosas bellas que pasan en el fuera de aire, me encanta, es muy divertido. Sí, me discriminan por ciego, me discriminan por gordo, me discriminan por desnudo, así no, no para, se puede. Por gordo nunca te discriminamos. Yo te digo gordo, pero es cariñosamente, como gordo... O sea, gordo... No sé, no sé, a mí me discriminan. Estamos escuchando la 25, escombro en la ciudad. Este tema a mí me encanta, no me gusta la 25 por lo general, pero este tema en particular me gusta mucho. Cuestión es que la 25 va a estar tocando en el club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó. Esperemos que esta vuelta los dejen tocar, porque iba a estar tocando Sky ahí hace unas semanas y no pudo. Lo cancelaron también, digamos, lo clausuraron el club y no pudo tocar. Esto es este sábado, así que de esta manera arrancamos con lo que es agenda del sábado del club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó. Queda en General Lavalle 1149 y a partir de las 20 horas, ruido que sea, toca. La 25. Ituzaingó, si mal no me equivoco, son los pagos de los amigos de Pichones de Pelícanos en Vuelo Fluorescente, a quienes le mandamos un gran saludo. Banda que se puede encontrar, si yo no me equivoco, en lo que es nuestra página, que es www.pasarabanda.com.ar. En la parte de las ciclolas. Las ciclolas. Exacto, sí, donde están ahí todos los recitales. Y pronto, cuando vuelva Joaquín de vacaciones, vamos a tenerlos ahí en la caja también, porque hace mucho tiempo que tengo ganas de tenerlos en la caja. Bien, los quiere encajar, digamos, los quiere de alguna encajar, manera. Claro. Qué bueno que eso no lo dije yo. Claro, sí, por eso lo dije yo, para que salte otro. Bueno, te paso mucho. Una. Acá mismo en la ciudad de La Furia va a estar tocando Amor Elefante, que todavía no lo escuché, pero ya los voy a escuchar, junto a Santi Aspiri y Cinturón de Quipper en Espacio Cultural Rosetti. Esto es Rosetti 722 en Cava, a partir de las 21 horas. Eso es por el barrio de Colegiales. Rosetti es en Colegiales, exactamente. Que es un lugar nuevo, yo la verdad que no lo tenía ese lugar. Yo tampoco lo tenía y yo vivía cerca de ahí, se supone, así que sí, debe ser nuevo. ¿Vivías cerca o se supone que vivía cerca? No, vivía cerca de Rosetti, no sé. Rosetti, ¿a qué altura exactamente, compañero? No, muy Rosetti bien. Al 200 debería vivir yo. Bueno, ok, pasamos una fecha ahí en Capital. Bueno, yo la que quiero anunciar es la fecha que voy a tener el honor de ir, que es el querido Rodman y Mimi Maura, el Siempre Eterno, se van a estar presentando el día sábado, justamente en Niceto Club. Esto es a las 21 horas, en Niceto Vega 5510. Voy a ir porque mi gran amiga Ornella me dijo, Gillo, toca el Siempre Eterno el sábado, ¿sabías? No. Mirá. Bueno, decime tu nombre entero, tu nombre completo, porque no lo sé, y dale que te anoto. Mirá Ornella, ¿eh? Sí, se portó. ¿Se copó? Se ve que Rodman anduvo por ahí por Salón Porredón en una de estas ferias que suelen hacer. Y bueno, ella como es artesana, claro, de ruda, ya que estamos pasando el chivito. Sí, obvio. Le envió un par de cositas a su querida Mimi Maura. Mira. Y bueno, y él en agradecimiento, y ella en agradecimiento, nos anotaron en la lista del sábado. ¿Esa es la historia? Esta es la historia de sí, igual a nosotras nos gusta el Siempre Eterno y Sin Fuegos. Muchas gracias. Qué buena onda. Eso habla, bueno, habla bien de ellos, ¿no? Se los ve buena gente. ¿Qué se puede decir malo de ellos? Son dos amores elefantes, como diría Leo. Dos amores elefantes, sí. Me gustó la comparación. Y nada, grandes personas. La verdad que se los ve muy, muy buena gente. Nos vamos para el oeste, nos vamos para la Sociedad Italiana de Morón. Allí va a estar tocando Palo Pandolfo y La Hermandad. Lindo. Esto queda en la calle San Martín 451 a partir de las 21 horas. Palo Pandolfo, que gracias a Dios, evidentemente se volvió a dedicar a la música y no a traducir, a locutar documentales en el canal Encuentro. Gracias a Dios, porque no sé si lo escucharon alguna vez, pero dice: está tocando la banda. Como que tiene un esfuerzo muy, muy grande para pronunciar bien las letras. Muy, así que muy interesante como lo locuta el señor Palo Pandolfo. No sé por qué acentúa diferente. ¿Por qué? Bueno, no importa, seguimos con más. Es su estilo. otra banda que me gustó mucho el nombre. ¿Viste? Decís, ¿qué harán con este nombre? No sé, pero llaman Traje Jamón. Que van a estar tocando en Espacio 37. Esto queda en El Salvador, 4607, en el barrio de Palermo, a partir de las 21 horas. Yo me pregunto, ¿saldrán todos disfrazados como de jamón, así como pata de jamón español? Hola, yo soy crudo, yo soy cocido y yo soy natural. No sé. ¿Qué harán? No, capaz que toca alguna mina así con gambas importantes, ¿viste? Con unos buenos jamones. La gente dice traje jamón. Yo me imaginaba que salgan a escena y que traigan una pata de jamón, viste cómo se estilazan en las fiestas de 15, que la verdad es asqueroso. Es raro. Eso lo prenden fuego, después lo cortan, la que se viene con el vestido corta, eso es. Tocan, ¿qué onda, boludo? Tocan todo vestido de mozo, ojo, ¿qué sabes? Guarda. No es mala esa, ¿eh? Bueno, yo te iba a pasar un festipunk. Los chicos de Mal Menor, que vinieron el lunes a la caja. Unos genios, la verdad. Les mando un gran abrazo, porque la verdad que unos capos. Van a estar tocando Mal Menor, Toxipol, Venas Punk, Anarco Canábico y Baby Baby Babies en Municomio. Esto es en Granburg, en Ricardo Rojas y Valparaíso. Empieza a las 11 de la noche, así que tenés para rato. Oh, tenés punk para a las 6, 7 de la mañana, quilombo, puro pan rock. Tranquilo, lindo. Tenés punk para rato. Punk para arriba. ¡Está muy bien! Yo me voy a volver ahora a la capital. Vamos, yo voy a volver para Roxy. Ay. Volvemos para Roxy, 5544 de Nicito Vega. Ahí va a estar tocando la gente amiga de Cadán, que fue la primera nota que se hizo en este programa llamado Pasa la Onda, ya por el 2011 en Castelar, me acuerdo, le hicimos la nota ahí a Esteban, así que le mandamos un gran abrazo porque lo vemos siempre, lo he visto muchísimas veces en otras situaciones de rock por lo general, no nada comprometido. Suena raro cuando tenés que explicarlo. Y porque me estás mirando con una cara como diciendo, ya estabas preparando el chiste, lo tenías ahí, servido en la mesa cual jamón, y yo, le ibas a entrar, dale. Yo estaba pensando en la próxima fecha que iba a dar, que es la de los tipitos, que van a estar en Teatro Gran Rivadavia. Esto es en Rivadavia 8636, a partir de las 22 horas. ¿Cómo viene el teatro? Se está poniendo con todo, no para de meter shows. Sí, hay una agenda nutridita y con todos artistas de renombre en el Teatro Gran Rivadavia. Un gran abrazo a Antonella Minutola, que labura ahí. Y realmente están haciendo un muy buen laburo con lo que es la prensa. Bueno, bien, tenemos a Ira 1974 y Anguila, las chicas de Anguila, una masa. Se van a estar presentando en Melonio. ¡Qué buen lugar! Es alto lugar, gente. El 16 de julio, tengo una fecha también para tirarte. ¿Sí? ¿El 16 de julio? ¿A qué hora? ¿En Melonio? En Melonio. Ajá. ¿Qué hay? A las 22 horas hay una fiesta. Tocan tres bandas muy copadas. ¿Qué bandas? Toca Apunados. Sí, toca. ¿Quién más? ¿Sordos? ¿Y quién más toca? Y Boy Lunático toca. Ah, bueno, todavía no aprendí nada. Sí, nombre, nos estamos acostumbrando a Boy Lunático porque era Tobogán la banda, claro, que iba a tocar. Yo iba a decir Tobogán, pero es que no. Nos dejó de garpe Tobogán y los chicos. Tobogán se bajó. Se bajó. Exactamente. Se tiró por el Tobogán. Y los chicos de Boy Lunático van a estar abriendo, van a estar siendo de la partida de lo que es el Pasa la Onda Fest. Qué groso los pibes que se coparon. Bueno, esto es Montevideo 175, puedo decir este sábado, o puedo decir también, el sábado 16. Sábado 16, te queremos ahí, por favor, que también hay festejo de cumpleaños, va a haber chicas desnudas. Digo, sí, bueno, las desnudamos, no importa, bueno, hay que vender, Nero, vos pensás que hay que vender. Bueno, todo lo que vos quieras y más va a estar en el Pasar a Onda Fest, como dice el señor Cristian Devoto. Sexo, droga y rock and roll va a haber. Ponele. Rock and roll, sí. Sexo no lo sabemos. Sexo depende de vos, básicamente, de vos, oyente. No, obvio. Ah. Menos mal que aclaré, ¿no? Porque si estaban siendo todavía un poquito callada. Yo me veía en las escaleras de Melonio. Pasen acá, tiene el sexo, chicos. Es lo que hay, ¿viste? Lo pido mucho. Y si vemos que viene medio mal la recaudación, estamos con eso. Vos querías tu Instagram, ¿no? Le decimos a toda la gente: vos que conoces tu bolsillo, pasá contra la pared. Ahí está, el sótano. Qué bien. Bueno, si va a estar divertida la fiesta, sí, va a ser una fiesta. Y un gran abrazo, loco, a Lionel y a los chicos de Güey Lunático, que sí, se coparon al retoque, loco, en el mismo día confirmaron. Unos verdaderos genios. En Rosario, en el norte, va a estar tocando. Ok, listo. Va a estar tocando Vudú, banda que tuvimos el placer de ver este sábado junto a Camus, banda que también he tenido el placer de ver. Una alta fecha en el Vorterix de Rosario. Esto es Salta 3519. Ahora en breve vamos a estar hablando justamente del show de Vudú. Nos quedamos acá en Capital. Ahora volvemos para nuestros pagos. En el Teatro de Flores va a estar tocando nada más ni nada menos que Carajo. que festeja sus 15 años, también va a estar tocando mañana, como nos dijo recién Gabriel Pernera, baterista de Eruca. Este show de carajo va a arrancar a las 21 horas este sábado. El Teatro Flores queda en Avenida Rivadavia, 7806. Teléfono, gente, queremos ir. Es verdad. Sí, y hay más fechas, ¿no? Sí, sí, sí. Los All Star van a estar en Niceto Club a partir de las 23:30. Esto de nuevo podría ser tranquilamente una fecha de domingo, pero como dice, 23:30 la ponemos en el sábado. Es Niceto Club, Avenida Coronel Niceto Vega, 5510, a partir de las 23:30. Lindo, lindo. Bueno, también acá en Capital, en el Boris Club, va a estar tocando Fernández 4. El Boris queda en Gorriti 5568. De hecho, hoy estuvimos hablando justamente del Boris. Los chicos de Volcadores van a estar, van a estar tocando ahí. A mí me parece un lindo lugar, pero para ver bandas tranqui. Una banda onda jazz, de ese tipo de banda. No me imagino por ahí un Resi en Boris así como muy poderoso. No, yo tampoco. Bueno, de hecho es Boris Club de Jazz, ¿no? En general. Claro. Pero bueno, en una versión más jazzera o más acústica, una banda que sepa adaptarse al formato estaría muy bueno. Además, también para explorar nuevos horizontes, nuevas venues, no sé cómo decirlo. Sí, completamente de acuerdo. Vamos entonces con otra fechita, ¿les parece? Yo les diría que nos vayamos para el oeste. Nos vamos a Mr. Jones, un lugar hermoso, hermoso lugar. Mr. Jones es un bar así, onda irlandés, que está en el barrio de Ramos Mejía. Sí, hermoso lugar. Y ahí va a estar tocando Jorge Araujo, Andrés Pelicán, Ezequiel Valdés y Alambre González. Lindo, lindo va a estar eso realmente. A partir de las 22 horas. Así que yo se los recomiendo, un lindo lugar y por lo general no suele fallar en cuanto a música. Bueno, de hecho tenés un par de músicos importantes. Sí, sí, y tiene buen sonido, ¿no? Un sonido bien cuidado. Bueno, en Avellaneda, en Zona Sur, va a estar tocando Bulldog junto a Expulsados y Doble Fuerza en Bemba. Esto es a partir de las 20 horas. Bemba es en Avenida Hipólito Yrigoyen 1145, allí en Avellaneda, Los Pagos del Sur. Bien, así cerramos entonces lo que es agenda del día sábado. Vamos a pasar también algunas fechitas de lo que es día domingo. Les recuerdo que se pueden descargar nuestra aplicación y si llega el viernes a la noche, llega el sábado a la noche, llega el domingo y estás extremadamente goma con ir a ver algo para sacar, despuntar el vicio de alguna manera, puedes ingresar ahí a lo que es nuestra app y ahí vas a encontrar toda la agenda detalladita con todos los lugares y todas las fechas que te estamos comentando. Como por ejemplo vamos a hacer ahora con las fechas de domingo. Exactamente, en The Roxy, nuevamente vuelve a aparecer. ¿Cómo está The Roxy? ¿Cómo está The Roxy? Tocando todos los días. Y eso que sale caro. Eso es lo más loco, ¿no? Tremens va a estar tocando, esto es en Niceto Vega 5542, como ella lo dijo, así que no lo vuelvo a repetir, va a estar tocando a partir de las 20 horas. Ya lo hiciste, Nacho, igual te cuento. Mierda. Joder, yo no quería pasarles la data. Te salió mal. Bueno, seguimos entonces en lo que es agenda de domingo. Josefita, banda que hemos visto hace mucho, mucho tiempo. Que me gustaría volver a ver a Josefita porque, les soy sincero, me quedé con una mala sensación esa vez que los vimos. Siempre hay que dar por ahí una segunda oportunidad. ¿Quién soy yo para dar una segunda oportunidad? Nada, a mí en primera escucha no me gustó. Le digo dar otra oportunidad porque estaría bueno ver si tuvieron una mala noche, si yo estaba en una mala noche y ahora por ahí me gusta o por ahí confirmo lo que pensaba en un principio. Te simpatizaba el nombre, por ahí por eso es la segunda oportunidad. Claro, y por ahí sí, bueno, y le damos una segunda oportunidad a la Josefita. Van a estar tocando en la Trastienda, Balcarce 460, este domingo desde las 21 horas. Bien, está la gente de jugando presentándose en el Teatro de Flores, esto es Rivadavia 7800. A partir de las 22, acá dice 23, pero para mí 22, es un domingo, sí, medio dudoso, 23 horas. En el mismo lugar donde queremos ir a ver a carajo este sábado. Exactamente, está bien. Sí, en el mismo lugar, y bueno. No, digo porque es un detalle, nada más, quiero ver a carajo, ¿les dije? Sí, nos contaste, creo que lo nombraste un par de veces. ¿Pero no vas a ir? No lo sé todavía. ¿Cómo lo sabes? Y tú querés me contestar. Vos sos Cristian Devoto, loco, ¿qué pasa acá? Paso y le digo, loco, a ver, tenés todo un bar, Devoto, ¿cómo me vas a dejar pasar? Pongo el paso en el medio del oriente. Puede ser. Igual voy a contar una anécdota media estúpida, pero la última vez que fui al Teatro de Flores, sí, un amigo mío fuma puchos armados y le abrieron el paquete de tabaco y estuvieron como 5 minutos saliéndoselo. Le dicen, no podés entrar con esto. Dice, son puchos, o sea, es tabaco. Tabaco. Fue demasiado chistoso la situación. ¿Y se lo quedaron oliéndolo? quedaron mirándolo y mirándolo a ver como diciendo, vos sos un delincuente, drogadicto, trolo, todas las cosas malas que le puede llegar a hacer una persona que de última si es drogadicto es problema de él, si es trolo también y si es delincuente también. Bueno, pero sabemos que está lleno, ¿no? De estos porteros de boliche que no tienen mucha materia gris restante en su capocha. Claro, y suelen se la tomaron toda la materia blanca. Claro, claro, ya no les queda mucho. Pero bueno, son cosas que pasan, lamentablemente, no son todos los seguridad así. No todo, pero la mayoría. No, pero lo quería comentar nada más, que fue como, nunca me pasó, viste, tanta cosa, tanta hazaña, porque es morochito nada más, che. Claro, no seas racista, hijo de puta. Bueno, nos vamos para Zona Norte, ¿les parece? Me parece. Con la agenda de domingo. En Campana va a estar tocando la banda que estamos escuchando por debajo, que es Roma, junto a la gente de SOA y Maycom. Roma, en algún momento íbamos a hacer una nota en piso, al final quedó entre otras de esas tantas cosas que al final no se hicieron. Que eran amigos de Mele, si yo no me equivoco, ¿no? Sí, quedaron ahí pendientes como que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que no, que no, que no, que no, y que no. Y que no, fue que no. Bueno, cuestión que ahora sí van a estar tocando ahí en Campana, Mitre y Moreno, desde las 19 horas, el lugar se llama Babilonia. Bien, te paso una en La Plata, que brevemente la voy a estar agregando en la aplicación porque no estaba cargada. Correcto. Pero es gratis, eso es muy interesante, y cachá quién van a tocar. Iria Curiaquien de Valderramas, Los Brujos, Claudio Paul, El Cuelgue, La Medianera, Caña de Azúcar, La Selva de Miguel, ¿qué más? ¿Los Brujos van a estar tocando? Looking Up, Freak Out, sí. ¿Cómo? ¿Quién canta? A partir de las 15 horas. Solo instrumental. Mira. Lo que queda igual de Los Brujos, ¿no? Obviamente claro. que el cantante, que en paz descanse, Rip y todas esas cosas. Pero Los Brujos siguen en carrera. Siguen tocando, van a seguir tocando. Siguen tocando. No sé quién está cantando. Han sacado un par de comunicados como diciendo que se lo va a extrañar y bla, bla, bla. Pero ellos van a seguir tocando. Van a seguir tocando. Bueno, me parece bien. Me parece bien. Es una buena manera de honrarlo también. Sí. Se puede haber diferentes posiciones al respecto, solo vamos a decir que van a estar tocando, Los Curiaquien también. Esto es en el Estadio Único, Avenida 32 y 25 en La Plata, a partir de las 15, el domingo 13. Tiene que ver con este mismo festival que hablábamos antes. Es un festival del 1, 2 y 3 de julio. ¿No? Exactamente, exactamente. Sí, bueno, sí. Bárbaro, una buena fecha, o sea que en La Plata tienen música gratis y de alto nivel todo el fin de semana, así que bueno, para aprovecharlo. Provincia Emergente se llama. Provincia Emergente, así es. Bueno, escuchamos lo que queda entonces de Date Cuenta, este tema de Roma. Así cerramos con lo que es agenda de domingo y agenda en general. Así que cualquier otra data que quieras repasar, la buscas en lo que es nuestra app o si no, en nuestra página que es www.pasalaonda.com.ar. Ya volvemos. Mi nombre es Daniel Adolfo, soy cantante y guitarrista en Amos. Es el momento de hablarles de Voodoo, esta banda rosarina, esta mentada banda rosarina, de la cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Nos ha hecho una cobertura la señorita Gigi Rock sobre ellos cuando estuvieron tocando en Rosario. También hay una cobertura escrita de cuando estuvieron tocando en Asbury. Sí. ¿Eso fue este año o fue el año pasado? No, fue el año pasado. El año pasado, bien. Y ahora se dio la oportunidad de ir a verlos a los muchachos que estuvieron tocando el sábado pasado en lo que es Maquena Cantina Club, ese lugar que nos acoge de alguna manera todos los martes por medio cuando transmitimos en vivo La Ciclora. Esta semana no fue la excepción. Es como que en alguna parte nos sentimos un poco en casa, salvo el momento de entrar, ¿no? Porque ahí no te hacen sentir como en casa, sino que te la aplican al principio. Pero bueno, fuimos ahí a ver a los mentados vudú. No me gustó un carajo en el que jugar tanto. Pero bueno, está todo bien. A veces lo valió. La realidad es que lo valió. Yo no había visto nunca vudú. Sí, la realidad es que lo valió, como lo vale siempre vudú, porque dan un show de la puta madre y cada día que voy a verlos y lo escucho ahí, que lo veo a Nahuel tocar y a Willy, los amo, chicos, los amo. Bueno, es el momento en que Sillo no puede hablar mucho más porque no va a poder salir de su enorme fanatismo sobre los chicos de vudú, que realmente tiene fundamento igual lo que dice Gillo. Sí, sí, tiene grandes fundamentos. Bueno, nada, vamos a resumirlo con que las acreditaciones no las conseguíamos y lo llamé directamente al cantante, al señor Ike Parodi, por teléfono. Digo, oye, escuchame, te habla Gillo, bla, bla, bla, bla. Digo, ¿qué onda? ¿Cómo entramos? Me dice, y te acredito a vos y a una persona más. Muy bien. La humildad que tiene el chabón, sí, ¿no? Que te atiende el teléfono y te dice, sí, loca, yo te anoto, todo bien. Bueno, a cuatro ya no los podía anotar, no, pero mucho. Pero muy buena onda, mucha humildad. Los vimos ahí también antes de que salgan a escena, que tocaron con, ¿cómo se llamaban estos? Chicos pibes, Vaca. Con Chicos Vaca. Banda de Rosario también. Sí, no la conocía, la verdad. Sí, primero sonó Chicos Vaca en un show que habrá durado unos 40 minutitos aproximadamente. Pensé que iban a tocar mucho. ¡Uy, está bien! ¡Está bien! Bueno, pues es que sonó ahí, como decíamos recién, primero Chicos Vaca, que después se subió el cantante a tocar con vudú, y realmente me parece también hablar un poco de, como decía recién Sillo, de la humildad de ellos. Se los notaba muy sencillos, muy relajados también, muy relajados como tocando en casa. De hecho, lo dijo en algún momento Ike, que era como estar tocando en su casa. Hubo coros de la gente. Sí. Yo me quedo... Es difícil quedarse con un solo músico. Es difícil porque los cuatro tienen un gran nivel. Bueno, y que desde la voz, tremendo. El bajista, muy, muy buen bajista. Realmente, ¿cómo es el nombre? Discúlpame. Nahuel Antuña. Nahuel, un fenómeno, crack, me encantó. Fue lo primero que me llamó la atención de la banda. Es raro ir a ver una banda con tanta expectativa, porque me habían hablado mucho de vudú, si bien yo los había escuchado, no los había visto en vivo, y la realidad es que es muy bueno cuando vas con tanta expectativa y salís con esas expectativas cubiertas, y hasta te diría, no sé si no redobladas en algún punto las expectativas. El violero también, un virtuoso, para mi gusto en algunos puntos un poco empalado, eso es mi gusto personal, ¿no? El firulete es medio como que en algún momento a mí me aburre, pero rítmicamente impresionante. El batero también, un genio. Y bueno, y los registros de Ike, que no se despeina, igual está despeinado de por sí, ¿no? Pero tranquilo, como si nada, como si nada, esperando gritos a lo Plant en reiteradas ocasiones y como si nada, muchacho. Realmente me gustó muchísimo la presentación de Vudú, que habrá durado más o menos una horita. Una horita más o menos, y eso hablábamos justamente del tema de la viola. Yo en las veces anteriores que los pude ver no tiraba tantos firuletes, pero evidentemente ahora se sienten más cómodos, y además era un Maquena que estaba lleno prácticamente. Colmado. Eso también te hace un poco, como que te engrandece un poco más y le querés dar un poco más al público de lo que vino a ver, entonces también capaz que tirás un poco más de yates. Puede ser, la verdad que ya te digo, como yo era la primera vez que los veía, no tengo un punto de comparación, pero igualmente, nada, unos músicos, yo me los hacía que eran, no por decirles viejos, pero son tipos que deben andar rondando los 40 y algo. Sí, 40, sí, para mí. Por ahí, 40, por ahí. Yo me los hacía más jóvenes realmente, lo que habla igualmente también de por qué llegan al sonido que tienen. No significa que siendo joven no pueda llegar a ese nivel, pero... es que es una banda que tiene, ¿cuánto? 20 años más o menos de trayectoria. Y cumplieron, por ahí que tengan 17, sí. Claro, estamos hablando de una banda de 17 años de trayectoria realmente fundamentada. Me pareció que es una de esas bandas que, no sé... Tengo entendido que son medio cuelgue, pero que si se ponen media pila tienen todo para llegar y la gente reacciona a ellos como banda también. Es que sí, la energía que tienen es muy... Eso es lo que te decía justamente antes de que comiencen. La energía es lo especial. Para mí es lo que hace a una banda. La conexión con la gente, más allá de la gente que sigue a la banda, la gente que no la conoce, es la energía que la banda logra transmitir a través de lo que hace. Bueno, y más allá de que tienen ahí que de frontman, que la verdad que... tipo la descosa y toda. Sí, infernal, la verdad que a mí realmente para ser la primera vez que los veo me gustó muchísimo. Confirma todo lo que siempre nos ha dicho Chicho también. Sí, sí, sí, que yo siempre que tengo oportunidad de hablar de una banda nombro a Voodoo, porque si los ves vas a tener un amorío con Voodoo. Es inevitable que eso suceda. Si te corre sangre, ¿no? Por las venas, y ahora si sos un pelotudo que tiene cero oído, no te va a gustar. Pero bueno, igualmente. No, se van a estar presentando, como decíamos en la agenda, este sábado, 2 de abril, en Vorterix, van a presentar 10 años de Picasso, que uh-huh. es un gran disco que tiene Voodoo, y que la verdad es que no sé, yo no te puedo decir cuál es mejor de todos los que tiene. A mí en particular el último mucho no me gusta, pero son todas obras maestras. Bueno, una banda que realmente se las trae. A mí, honestamente, le soy sincero, me llamó tanto la atención el vivo que después llegué a mi casa, y no es justamente ese día, pero sí estuve escuchando, y es muy difícil igualar, ese vivo también, ¿no? Entonces, sí, también tenés en YouTube igual el vivo de Willie Dixon, que ya de por sí, sí empieza con el Chacal, que la hicieron el sábado. Sí, es verdad. Es un temazo que la rompe toda. Una gran banda, entonces, Voodoo, desde acá se la seguimos recomendando. Es la primera vez que, por lo menos desde mi punto de vista, los puedo disfrutar, y realmente que valió la pena, largo y tendido. Sí, sí, gran banda, gran. Gran banda, gran, los Voodoo, los escuchamos un poquitito más y ya seguimos con capítulo 266, porque quédate ahí, porque queda tiempo para que te pasemos más onda. La leyenda cuenta que el dios Baco lo llevó una noche en tempestad y que nunca más volvió. En su rayo lo midió contra un minotauro vil. Si vencía, we'll be right back. finalmente llegó la censura a pasar a onda. Nos dejaron sin internet un ratito, ahora ya volvimos, acá estamos de nuevo. Le pegamos un par de policías y volvimos al aire para llegar otra vez al sótano de Gillo. Sí, sí, igual hace mención al flash que acabamos de tener los cuatro acá, que nos miramos como diciendo, qué locura, años 70 haciendo radio y que te entren los polios así, militares, polio, la mar en coche y te hagan pelota. Sí, qué época, ¿no? Haber estado... Bueno, yo siempre digo que si hubiese estado en los 70, no sé si hubiese... O sea, siendo como soy, ¿no? Obviamente. Yo creo que, no sé, si estaría por ahí todavía haciendo radio, ¿no? Debe haber habido una censura muy grande, ¿no? Que hubo en este país. Gracias a Dios, eso se evitó. Esperemos que no vuelva, ¿no? Ojalá que no pase nunca más, justamente, ¿no? Hablando de eso, esta semana apareció el Nieto 120. Así sí, que, loco, sí, qué alegría, noticia, qué alegría. Una alegría que sigan apareciendo nietos. Y bueno, obviamente si tenés dudas sobre tu identidad, nada, tomá coraje y anda abuelas. Bueno, pasamos al sótano de Chillo, me dejaron ahí recordado, así que... Es que nos pusimos serios, sí. Una vez que nos ponemos serios y queremos hablar de algo que realmente vale la pena, ponele, dar un mensaje a la sociedad que... Deberíamos, que ¿no? Somos comunicadores, como dice Leo. Nosotros somos hermanos de grano igual. Somos hermanos de grano, si tenemos un grano en el mismo lugar, ambos dos. Grano hermanos. Gran hermanos. Somos los gran hermanos. Bueno, estamos ya con la tercera y última banda que les tenemos para presentar el día de hoy. Exactamente, estamos con Letemps. Vos me dijiste que tenías una idea de Letemps, que habías escuchado, que... Sí, los chicos de Letemps habían venido a la otra radio en la cual trabajo. No puede pasar programa que sin que lo diga. La Radio Papa Francisco. Exactamente. Y bueno, nos comentaba en esa ocasión el cantante que él es de Córdoba. De hecho, la banda surge en la provincia de Córdoba. Y que luego se vino para acá y obviamente trasladó también a lo que es la banda, por eso la referencia que figura en la gacetilla dice Córdoba barra Buenos Aires, el origen de la banda. Claro, pero es una banda nuevita, tienen un poco más de un año. Exactamente. Eso es lo que estuve averiguando en base a Letemps, que me han mandado una gacetilla frondosa. Ah, mira. Rescato bastante de esta gacetilla que estuvieron presentándose con The Rasmus. Sí, hicieron de soporte de alguna manera de Rasmus en el Teatro de Flores. Mirá qué bien, porque una banda que tiene menos de un año presentándose ya con una banda que por lo menos de nombre la tenemos. Sí, están bastante relacionados los pibes, bastante relacionados. De hecho, en Córdoba aparece Letemps, pero digamos como que apenas surge, se vienen para acá, por eso el poco tiempo. Sí. Pero antes venía de una banda, el cantante de una banda que allá en Córdoba hacía ruido de alguna manera, entonces a partir de eso por ahí también los contactos, dicho sea de paso, estuvieron tocando con las chicas de Amazonas en Beat Flow hace muy poquito también. De ahí los tenía, viste que te dije yo cuando... Bueno, Letemps. Sí, sí, es un rock alternativo, un power trio, como decíamos, que es Miti Córdoba, hay cantantes de Córdoba y el resto de los integrantes, o sea, los dos que quedan son de Buenos Aires. Correcto. Estoy escuchando y está bueno Letemps. No es mi género fuerte, digamos, pero la tienen clara los pibes. ¿Se me hace una onda media hard rockera noventas? No, es un rock alternativo. Bueno, rock. Yo lo dejaría en un rock alternativo. Okay. Depende, porque viste, podés, si hablas de la onda hard rock, por ahí te gusta más lo clásico, te gusta. Entonces es como que tanto no voy a ahondar. Rock alternativo. Pero, disculpa, ¿dónde los encallecerías? O sea, como alternativo, como más o menos a qué banda. Porque en su momento alternativo fue, bueno, digámoslo, pero el otro yo. En su momento alternativo, no sé qué fue, Árbol. No, este es un rock alternativo más nuevito. El otro yo ya era más encajetado, más encajado, ¿eh? Más metido en lo que podría ser un punky minita, ¿entendés? Punky minita, me encantó la definición. Y bueno, sí, había rock and roll minita en su momento, también claro, punky podri, flema. Sí, es verdad, había bastantes subgéneros ahí. Y bueno, dentro de todos esos subgéneros yo sería un rock alternativo de la nueva era, de la nueva generación. Así es. Letemps. Sí, entonces los escuchamos, ¿te parece? Sí, vamos a escuchar, Nacho. Soy Sergio de Letemps. Un saludo para todos los oyentes de Pasá la Onda. Escucha a continuación nuestro tema, La Razón. I'm sencillamente el culto te consumió. No hubo castigo para la traición. No hay pasillos para la ilusión. Nos empezamos a ir, nos empezamos a retirar de lo que es el ALC, del aire, me salió medio japonés, del aire de Pasar la Onda. Una vez más nos retiramos cuando son las 12.04 según el reloj de la computadora, cuando son las 12 menos 4 minutos en el reloj que tenemos acá de pared, que cada vez atrasa más, les quiero contar. En el reloj de esta son las 001. Bien, o sea, estamos complicados, no sabemos qué hora es, pero sí sabemos que nos estamos yendo. Sabemos que se acaba esto que nosotros llamamos programa Pasa la Onda, porque la radio sigue. Esto es solamente el programa Pasa la Onda. Hay música a las 24 horas, tenés todo, todo, todo. Lo que alguna vez ha sonado en Pasa la Onda durante estos 6 años, está todo allí en lo que es la rotación de música de 24 horas. Y bueno, nos vamos yendo sin dejar de invitarles a que este sábado, si Dios quiere, estamos en condiciones de afirmar que este sábado vamos a estar repitiendo la edición del lunes de Vivo en la Caja, que tuvo a Mal Menor como invitado. Sí, les voy a avisar a los chicos que tanto querían escucharse. Yo también quiero escucharlo porque la verdad es que adentro de la caja se escucha solamente lo que tocan y yo me escucho cuando hablo. Que estoy aprendiendo a hablar casi tanto como vos, Cristian. ¿Tanto? Sí, casi. Estás cerquita. Ya te robé una expresión. Pienso robarte muchas más. Y bueno, vamos a estar repitiendo la locura linda de los lunes. Tan voy a empezar linda, a cobrar perina por mis frases. Cuando no, escuche mis frases, voy a empezar a cobrar. Sí. Me está choreando frases el pibe. ¿A vos te parece? Bueno, pero es para los lunes, loco. Bueno, está bien, te lo permito. Bueno, todos los lunes Vivo en la Caja. Este sábado repetimos el del lunes pasado. El próximo estará entonces Tranquilo Aguirre. Le mandamos un gran saludo a Rubén Langer, que es el dueño del Burrenete. que es donde se hace este bello programa. También le mandamos un gran abrazo a la Juge, a Julia Fernández, que es quien se encarga del sonido, además de ser baterista de Amazonas, banda que estuvimos transmitiendo el pasado martes en lo que fue la Transmigra Ciclola, que el próximo martes se estará repitiendo nuevamente. Ya también estamos en condiciones de afirmarlo que así va a ser. Y la hicimos hablar el martes, la hicimos hablar. Más que en la caja, así que este lunes la voy a hacer hablar un montón, porque no vale eso, loco. Y bueno, viste, así, hay que sacarla, hay que pincharla, hay que preguntarle y que hable. Bueno, somos personas, hablar no nos cuesta tanto. No, hay que tratarla bien, no hay que pincharla y maltratarla. No, pincharla bien, instigarla de alguna manera a que hable. Ah, ok. ¿Cómo hubo que hacer con vos, Gillo? Claro. Sí, bueno, a eso no le costó tanto. Se decía, no, yo no quiero hablar. Y después, bla, bla, bla. Bien, como corresponde. Lo que pasa es que quería que dejes de hablar un ratito vos. Bueno, yo creo que hay mucha gente que le pasa eso. Sepan que no va a pasar muy seguido eso porque me gusta hablar. Gracias, Chillito. Gracias. Bueno, nos estamos retirando. La señorita Nanu González ha estado. Ausente, Nanu González. Un gran saludo a la hijada de Nanu, loco, que es una canceriana más. Vamos los cáncer, loco. Sí, queremos, como dijo Nacho en el grupete hoy cuando estábamos comentando esto, queremos que nos traiga caramelos de la piñata. Es verdad. Sí, si está escuchando esto, sabés que estás en una deuda con nosotros. Sí, Nanu, te extrañamos hoy. Nanu, el pulpo González, la que habla es Nanu Guay. Que hoy, bueno, estuve tratando de reemplazarla y obviamente no fue lo mismo. Estuviste muy bien, Nanu. Estuviste filmando, sacando fotos, llamando por teléfono. ¿Qué más le podemos pedir? Casi que soy productora. Ahí está. Hoy hizo nuestra productora oficial para la noche, ha sido la señorita Nanu Guay. Bueno, ahí saludos. Ahí va, bueno, mandemos saludos. Ariel Fornaroli, Lorena Perdomo, Federico Wisner, Claudia Calabrese, Ángela Urondo. Le mandamos un gran saludo a ellos y a los que están también escuchando y no participan, ¿por qué no? Claro, a los que también recordarles las entradas que vamos a estar regalando para Volcadores, para el 3 de julio. Y bueno, las redes, Instagram, Twitter, Facebook, Pasa la Onda todo, mail info@pasalaonda y bueno, nos pueden escuchar de www.pasalaonda.com.ar. ¿Cómo le pasaste, Nanu? Bien, muy bien. Bueno, me alegro que así sea, que lo sigas disfrutando. Vamos a estar sacando unas fotitos también, ahí en... Ah, bueno, si Dios quiere, eso no está confirmado todavía. Los comprometo, los carajos. Teléfono, carajo, queremos ir a verlos. No nos vamos a ir hasta La Plata, lamentablemente nos queda un tirón de acá y estamos sin vehículos, ponele. Siempre estamos lejos de La Plata nosotros. Sí, eso es una costumbre de que empezó. No estamos reacios, ¿no? Sí, pero acaba de empezar el segundo semestre, chicos, tengan fe. Es verdad, ahora pasamos a estar en Disney. Ya estamos en Disney, ya son las 12. Ya somos de las 12. Es verdad. Llegamos a Disney. ¡Qué alegría! Sí. ¡Lo hicimos! Sí, alegría para todos. Vamos a comer como ratones ahora. Y muchas gracias. También, sí, vamos a seguir siendo ratones toda nuestra vida. El señor Abdel Wagi está por ahí, ¿te querés acercar, Abdelito? Vení a saludar a la people. Como Jimmy, vení. No te hagas lo importante. Salúdele a la people. ¿Cómo andan, Negrito? Bien, ¿vos? ¿Cómo lo escuchaste hoy? Espectacular. Me hubiese gustado escuchar un poquito más por ahí de la entrevista, pero... Vení más temprano, boludo, dale. O si no escuchás, si no tenés la chance de escucharlo por las redes. El tema es que me quedé sin batería, viste, por eso. Si no lo escuchaba por el celular, obvio. Claro, muy con bien. Con la nueva app. Ya tiene la app instalada, Abdel, un genio. Bueno, gracias por venir, Negrito, como siempre. Gracias por hacernos ahí el aguante acá presente. Sobre todo cuando estás presente es mejor todavía, ¿no? No solo cuando pronuncio la avenida Mex, que cada vez que digo la avenida Mex me acuerdo de vos. Así que... Digo, Mex. Vos me dijiste Mex, como decía el ermitaño. Claro, el ermitaño es Abdel Wagi. Ah, ahí ese era el ermitaño del que tanto hablaba. Claro, el famoso ermitaño es el señor Abdel Wagi. Nacho se ríe, iba a comentar algo, pero se lo cayó, se lo guardó. Bueno, es raro que se guarde algo, ¿no? Es verdad. Claro que es un... Pasa que no es un reto, entonces es como que le cuesta un poquito más. No mete a nadie hoy, así que hoy estuviste tranquilo, es verdad, me parece muy bien. Bueno, nos retiramos, ahora sí, nos vamos yendo definitivamente del aire. Como les decía, el sábado repetimos el Vivo en la Caja, el domingo se repite este mismo programa a partir de las 21 horas, el martes repetimos la ciclola que estuvimos transmitiendo y el jueves volvemos a estar al aire con este programete, el lunes Vivo en la Caja. La señorita Gillo Rock saluda a la people. Chao, buenas noches. Voy a hacer el papel de Nanu González. Bueno, sí, estuvo todo muy lindo en las redes. Bueno, no, te extrañé, Nanu, vaya puta. Nanu, sí. Agustín. Aunque no esté, está, ella está siempre presente entre nosotros. Ya que salió el tema en la mesa, quiero decir que acaba de mandar un mensaje diciendo que no hay caramelos. Nos cagó. ¡No! Así que... Se pone todo. Dejamos de quererte. No, no mentira. Un gran saludo al pulpo Nano González. Bueno, Chicho. Bueno, muchas gracias por todo. Estuvo todo muy lindo, todo muy rico. Comimos muy bien. Sí, sí, todo muy bien. Un saludo especial a mis pipis de Apuná, porque ya le digo a mis pipis que van a tocar mañana. Así que, por favor, si pueden acercarse con un alimento no PSD, PSD, y 30P, ahí en Ramos Mejía. Va a estar muy buena la fecha. Saludos a mis compañeros de la facultad, que como todos a esta altura del año tenemos secas nuestras partes íntimas, totalmente secas, desgarradas, nuestros ojos duelen, ya el Mau no lo quiero agarrar más. Sobre todo los años. Bueno, pero todo lo que cuesta vale la pena, esperemos que tenga sus frutos, tanto mi carrera como lo que es esto, pasa la onda, que nos vamos para arriba, loco, y tenemos fiesta, ¿qué más querés? No nos para nadie, el 16 de julio los invitamos a todos a que vengan a Melonio, Montevideo 175, Voy Lunático arranca a partir de las 21 horas, luego llegan los pipis de la señorita Gillo Rock, Apunados, y para el cierre los chicos de Sordos, y después fiesta, 50 pesos sale, dale, no podés no venir, así de sencillo. No te la podés perder, así que bueno, larga vida al rock and roll y mucha paz y amor. Que sea rock, el señor Leandro Bonini es el conductor de Vivo en la Caja, y aquí hace las veces de co-conductor y saluda a la people de esta manera. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes por estar escuchando Radio Escuchas, los quiero, gracias. Como siempre los quiero. Gracias a Spooky que estuve escuchando. Y esta semana me hicieron pensar, estuve hablando con una persona que estuvo mal, que pasó por cosas por las cuales yo pasé. Y la verdad es que la vida es así, así, así, así de cortita. Y ¿eso es mucho o es poco? Porque no, yo no así, estoy escuchando nomás. Te hago como un maní, como el de Nacho, así. Pero es re cortita. Claro, es re cortita. Y la verdad es que hay cosas que no valen la pena. Es muy fácil decirlo desde afuera, yo lo digo todo el tiempo. Pero hay que estar mejor. Y la verdad es que al alma hay que darle de comer un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo, chicos. Sí, sí, seamos puede. Felices. Sí, seamos sí. Felices. Caramelo, no, escuchaste. Los quiero. Gracias. Bueno, señor Leandro Bonini, en la co-conducción también ha estado el señor Juan Ignacio Miranda, además de hacer que podamos salir al aire. Saludos para todos, nos vemos el próximo jueves, nos podemos escuchar el lunes, nos escuchamos el sábado, nos escuchan el domingo. Así estamos así por todos lados invadiéndote en la cabecita, te estamos entrando así por todos lados, tenés las 24 horas música, tenés la aplicación, tenés la página. Así que, escuchanos, no te queda otra, no hay escapatoria. Es fácil, vos agarrá y pasa la onda, es así de sencillo. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción una vez más de este programa. Es un placer hacer el programa con todo lo que eso lleva, con todo el laburo que nos lleva llevar adelante justamente todo esto que es pasar la onda. Súper feliz, cada vez hay más pasar la onda, así que desde acá, desde mi persona, decirles gracias por estar del otro lado, gracias por conectarse durante la semana, búsquenos, vamos a seguir calando hondo entre todos ustedes, bien entendido, y seguiremos pasando la onda. Nos vamos con música, como no podía ser de otra manera, esténse ahí atentos a las redes sociales y demás, seguiremos pasando la onda. Ahora nos vamos con música, ¿cómo arrancamos? Nos vamos con The Beastie Boys haciendo Fight for Your Rights. No dejes de pelear por tus derechos y aparte, sobre todo, por el derecho a tener un poquito de fiesta. Que tengan buen fin de semana, buena semana y nos estamos escuchando. Abrazo grande.